Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tenerte en mis brazos, musitando. 3 horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando las aceras de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi... Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con... Buenos días. Queridos amigas y queridos amigos de los Domingos de Paradigma, después de 82 días, que son muchos días, volvemos con todos ustedes queriendo desearos lo mejor. Nuestra vuelta del verano ha coincidido con la normalidad de la situación de la pandemia, y tanto es así que casi la tenemos olvidada. Si volvemos la vista atrás, nos duele que tanta gente se haya quedado en el camino. Personas que en sus últimos momentos no han encontrado nada más que soledad. A lo largo de estos 82 días han pasado muchas cosas. Entre ellas, el rifirrafe de los políticos que a los ciudadanos nos pone el vello de punta. Pero son las noticias sobre el volcán de La Palma las que nos han llenado de preocupación por la desesperación de aquellas familias que lo han perdido todo. Aún así, estamos contentos de volver de nuevo, aunque la semana pasada, por razones técnicas, fue imposible hacerlo, y dispuestos a daros lo mejor, que es acompañaros en las mañanas del domingo. Empezamos, y empezamos con la radio de 1958. La radio posee la magia de trasladarnos a otro tiempo, ya sea pretérito o futuro, y todo con muy pocos medios. Con solo tener una radio a mano puede tener el mundo a su alcance, y basta con desearlo o imaginarlo y el milagro se produce. Y hoy, que casi todo se puede con los medios técnicos que tenemos a nuestro alcance, cuando no fallan, hemos elegido el año 1958 para este viaje. Y es que en ese año pasaron cosas que trastocaron, dentro de lo que cabe, el tiempo que nos tocó vivir. Uno de estos acontecimientos fue la aparición del talgo. Preparado el Talgo, que va a realizar su primer viaje a Barcelona. Es el segundo itinerario del vehículo creado por el ingeniero español don Alejandro Goicoechea. Desde el año 50, el Talgo ha recorrido 2.650.000 kilómetros y ha transportado más de 500.000 de viajeros. Gracias a él, la distancia entre la capital de España y la ciudad catalana puede ser cubierta en 9 horas, 1 y media menos de las que emplean los más veloces trenes actualmente puestos en circulación. Un grupo de periodistas madrileños y catalanes, especialmente invitados, son los primeros en recorrer el trayecto. El nuevo Talgo en servicio alcanza una velocidad media de 100 kilómetros por hora en muchos trayectos. Por primera vez, corren sobre tierras españolas trenes capaces de obtener marcas tan altas. Contándonos cualquier acontecimiento, la radio que nos ha acompañado en la singladura de nuestra vida, en aquellas casas humildes de los años 50 y 60, allá en el comedor, si lo había, reinaba la radio de Cretona que estaba encima del aparador o el aparato de Telefunken adquirida a plazo. Los programas radiofónicos o los seriales se convirtieron en los reyes de la casa. Cuando llegó el transistor, que ya eran otros tiempos, nos dio la manía de llevarlo pegado a la oreja escuchando Carrusel Deportivo. Y para rizar el rizo llegaron los móviles y con esto llegó el escándalo. El escándalo del WhatsApp, del Facebook, de Instagram, de YouTube. Ahora todo lo tenemos al alcance de la mano. Tanto es así que al rey de la casa lo llevamos en el bolsillo, que ya es decir. Y es que ya no decimos que cada persona lleva un móvil, sino que cada móvil lleva su correspondiente personaje. Por todo esto, ahora vamos a recordar aquel año de 1958 del que antes hablábamos, y nada mejor que escuchar la música de aquel tiempo. Penso que un sueño così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Lassù e volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare la... Pues entramos ya en el apartado de la editorial de este domingo, con la siguiente editorial que hemos hecho con mucho cariño para todos ustedes. Angelo Giuseppe Roncalli accedió al pontificado con el nombre de Juan XXIII. Fue el 261 Papa de la Iglesia Católica. Cardenal presbítero y patriarca de Venecia. Fue elegido Papa el 28 de octubre de 1958. En este mes se cumplirán 60 años de aquel acontecimiento. El Santo Padre se dispone para recitar la acostumbrada fórmula litúrgica de la absolución papal e impartir la bendición urbi et orbi. Se ha puesto de pie. Le presentan el ritual. Decorum autoritate et potestate confidibus ipsi intercedant pro nobis ad Dominum. Precibus et meritis, Beate Maria Semper Virginis, Beati Ioannis Battiste, Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium. Su pontificado fue breve, pero muy intenso y fructífero. Mater e Magistra, madre y maestra, y Pacem in Terris, paz en la tierra, son dos documentos que marcaron el papel de la Iglesia en el mundo. La convocatoria del Vaticano II, tres meses después de su elección, marcaría uno de los puntos culminantes de su apostolado, que orientaría a la renovación de la Iglesia del siglo XX. Murió el 3 de junio de 1963, sin haber podido terminar las etapas conciliares previstas. Llamado cariñosamente con el nombre de Il Papa Buono, el Papa Bueno, fue beatificado por el Papa Juan Pablo II y canonizado por el Papa Francisco. Juan XXIII pensaba que el diálogo era la mejor fórmula para dar solución a los conflictos. En sus primeras medidas en el Vaticano, redujo parte de los cuantiosos gastos y la vida de lujo que llevaban sacerdotes, obispos y cardenales. Aprobó el documento Crimen Solicitationis, que afrontaba los casos de sacerdotes y obispos acusados de delitos de índole sexual. En su encíclica Mater e Magistra y Pacem in Terris insistió sobre los derechos y deberes derivados de la dignidad del hombre y rechazó incondicionalmente la carrera de armamento y la guerra como tal. El carácter ecuménico de las iglesias fue uno de los rasgos más característicos y desarrolló iniciativas tendentes a superar las diferencias entre las distintas confesiones. Con la apertura del Vaticano II, enfatizó en no definir nuevas verdades ni condenar errores, sino renovar la Iglesia para transmitir el Evangelio en los nuevos tiempos, centrándose en lo que nos une y no en lo que nos separa. Obtuvo el premio Bazán en reconocimiento a su actividad en favor de la paz y la fraternidad de los hombres. También obtuvo la Medalla Presidencial de la Libertad, otorgada por el presidente de los Estados Unidos a título póstumo. Con este largo preámbulo que hemos traído sobre el Papa Bueno, Juan XXIII, queremos enlazarlo con la noticia aparecida hace unos días, concretamente el día 30 de septiembre de este año, en Cordópolis, sobre la beatificación de 127 mártires y que dice así su titular: un cardenal presidirá los actos en Córdoba para beatificar a los religiosos fusilados en la guerra civil. Tendríamos algo que decir al respecto y hacer algunas puntualizaciones a este hecho. Lo primero es que estamos en contra de cualquier asesinato allá donde se produzca. Segundo, que los 127 muertos a los que se refiere el señor obispo no lo fueron por persecución religiosa, y no es cierto que todos fueran religiosos o religiosas, aunque estaríamos igualmente en contra. Tercero, que la Iglesia se posicionó en los momentos del golpe de Estado y la guerra civil a favor de uno y otra, es decir, en contra del gobierno de la República legalmente constituido, y que los asesinatos se produjeron en el fragor de la batalla. Cuarto, que nos extraña que nuestro obispo haga de portavoz en la presentación de estos actos que están fuera de tiempo y lugar y solo servirán para tensionar más la situación social y degradar la convivencia, bastante deteriorada ya. Y en este sentido, quinto, un hecho que posiblemente el obispo desconozca es que en nuestros dos cementerios, el de la Salud y el de San Rafael, están los cadáveres de más de 4.000 cordobeses y cordobesas que después de 85 años, de pasada nuestra guerra civil, aún están en las fosas comunes y sus familiares esperando rescatar sus restos para poder dirigirle una plegaria o llevarle un ramo de flores. De esto nada le hemos oído al señor obispo, y es que posiblemente no se ha enterado o desconoce de su existencia. Juan XXIII fue beatificado y canonizado teniendo en cuenta su actividad por la paz y la fraternidad entre los hombres. Y en esta ocasión, la Iglesia, en la persona de su obispo, hace todo lo contrario. Pone énfasis en lo que nos separa para no buscar la reconciliación entre los hombres y las mujeres de buena voluntad. Paco Santiago y su amigo Luis Medina nos traen esta canción, La Rueda Cuadrada. Con esta canción nos dice Paco que su amigo Luis Medina hace una similitud con el dicho de la cuadratura del círculo o comulgar con ruedas de molino. La globalización, entendida por el neoliberalismo, ha impuesto que ya no seamos ciudadanos, solo clientes o meros consumidores. Ya no hay Dios, solo se siente adoración por el poder y el dinero. No hay prisioneros, han hecho solo cliente. Esto camina, come como un animal que nos contagia sus voracidades. Todo tiene su precio y todo su desprecio, todo nuevo neoliberal, globalizando nuestras soledades. Dicen que no hay marcha atrás,

creído que por ser yo bueno puedes ir pisando. Cuando todo se enrarece, buscamos luz que alumbra el camino. En los domingos de Paradigma, la Semana Política. La Semana Política es una crónica que manda Rafael Molina Díaz. Y además que estábamos deseando de que se restableciera y estuviera de nuevo con nosotros. El título de esta semana política es La lealtad del Partido Popular. Desde que se constituyó el actual gobierno de España, la derecha extrema del Partido Popular de la mano de la extrema derecha de Vox no han dudado en utilizar cualquier cuestión que pudiera servir para menoscabar al gobierno, sin importarle si estas cuestiones podían perjudicar a nuestro país y sin importarle en absoluto si eran ciertas, medio ciertas o directamente falsas. La gestión de la pandemia ha sido utilizada de manera torticera por la derecha, que en lugar de hacer lo que haría cualquier partido responsable, arrimar el hombro para superar la que posiblemente sea la más grave situación de nuestra etapa democrática, ha intentado usarla para cargar contra el gobierno criticándolo cuando planteaba los estados de alarma y haciendo lo propio cuando planteaba la eliminación de esos estados de alarma y trasladaba las responsabilidades a las comunidades autónomas. Criticándolo como único responsable, cuando el ritmo de vacunación no era el deseado y, sin embargo, cuando el ritmo se intensificó hasta convertirse en el mejor de Europa, cambiando el discurso y adjudicando ese éxito a esas mismas comunidades autónomas. Y criticándolo cuando tomaba medidas restrictivas y criticándolo cuando dejaba de tomarlas. Todo valía cuando se trataba de erosionar al gobierno en su desesperado intento por conseguir recuperar el poder por miserables que fueran los métodos a utilizar. Pero en estos últimos meses, la indecencia de esta derechona ultramontana ha rebasado todos los límites imaginables. Y voy a tratar de explicarme. El reglamento por el que se establece el mecanismo de recuperación y resiliencia es adoptado por el Consejo Europeo en febrero de 2021 y la Unión Europea lo dota con un fondo de 750.000 millones de euros para hacer frente a los efectos económicos y sociales provocados por la pandemia de la COVID. Y la cantidad asignada a España en subvenciones se establece en 80.000 millones de euros que se entregarán en tres tramos. Un primer tramo en el que se entregarán 46.603 millones de euros. Un segundo tramo en el que se entregarán 22.924 millones de euros. Y un tercer tramo de 10.629 millones de euros. A esta cantidad habría que sumarle los 70.000 millones de euros que España podría solicitar en caso de necesidad en forma de préstamo y a muy bajo tipo de interés y largos plazos de devolución. No creo que sea necesario explicar la enorme trascendencia que para España significan estas ayudas, tanto a fondo perdido como en forma de préstamos si fuese necesario. Pues bien, analicemos la actitud del PP respecto a esta situación. En junio de 2021, Dolores Montserrat, líder del Partido Popular Español en Europa, trata de erosionar la capacidad para gestionar los fondos por parte del Gobierno de España, instando a las autoridades europeas a endurecer las condiciones de concesión de dichos fondos a nuestro país. Y posteriormente, el líder popular, Pablo Casado, ratifica estas palabras en la Convención del Partido Popular Europeo, tachando al Gobierno de España de radical y al presidente del Gobierno de nuestro país de embustero y reiterando su incapacidad para gestionar los fondos europeos sin importarle ni mucho ni poco las repercusiones que estas palabras pudieran tener en la concesión de estos fondos y obviando malintencionadamente que la autorización para el plan de utilización de los fondos debe ser aprobado por el Parlamento español, sede de la soberanía de España, y por tanto, el gobierno español no puede manejarlo a su antojo. Y para rematar este innoble comportamiento, en una entrevista en el diario El Mundo, este petimetre engolado, que desgraciadamente dirige el principal partido de la oposición, se descuelga con la siguiente afirmación: España se encuentra en estado de quiebra. Una afirmación tan irresponsable como falsa. Irresponsable porque, de ser creída, podría poner en peligro las ayudas europeas, y falsa por los datos que doy a continuación. La confianza de los mercados europeos respecto de la economía de un país se rige por la llamada prima de riesgo. Pues bien, en 2012, bajo el gobierno de Rajoy, llega a los 610 puntos básicos, mientras en la actualidad se sitúa en unos extraordinarios 63 puntos básicos. Supongo que no es necesario explicar que mientras menor es la prima de riesgo de un país, mayor es la confianza de los mercados europeos en su economía. En relación al paro, a 31 de diciembre del 2012, el número de parados de España a 5.965, ascendía a 5.965.400 parados, siendo en la actualidad 3.200.000 parados. Es falsa la afirmación de que el déficit se incrementa cada año. En el año 2020 se situaba en el 10% y la previsión para el 2022 lo sitúa en el 5%. ¿Y qué decir si comparábamos los ERE del 2012 con despidos masivos con los ERTE del 2020 y 2021, con el mantenimiento de los puestos de trabajo o la ausencia de las ayudas de autónomos en el 2012 frente a las ayudas otorgadas por el actual gobierno a este colectivo? Y en definitiva, las políticas económicas expansivas de este gobierno frente a las políticas restrictivas del gobierno de Rajoy, que tanto dolor, tanta miseria y tanta desigualdad generaron en nuestro país entre los sectores más desfavorecidos. Situar públicamente a España como un país en estado de quiebra sería una afirmación absolutamente irresponsable, aunque fuese verdad. Pero siendo mentira, es tan miserable y tan obscena que le sitúan a usted, señor Casado, como el político más indigno de la historia del Partido Popular, que ya es decir. Ahora traemos noticias de la casa. Esta semana tenemos que dar una noticia importante para nuestro programa, y es que desde hoy aumenta nuestra plantilla de colaboradores, entre ellos nuestros técnicos que ahora mismo están haciendo posible que usted escuche nuestra emisión. Pues bien, una de ellas es Cécile Baquet Moreno, periodista de la televisión francesa, que nos traerá una crónica quincenal. El otro colaborador será Pepe Moreno. Él es arquitecto y ha ejercido durante muchos años su profesión en Córdoba. Será un nuevo colaborador que hoy estará con nosotros aquí en la mesa. Pero Cécile, en el día de su presentación nos tiene preparada una crónica desde Berna, Suiza, y nos explicará por qué desde allí. Y ya el equipo de los domingos de Paradigma le da la bienvenida, así como a Pepe Moreno. Y desde aquí le enviamos un saludo y estamos encantados de tener una corresponsal en nuestro programa de la categoría de Cécile Baquet Moreno en Francia y a un arquitecto de Córdoba en nuestro programa. Bienvenido. Mi nombre es Cécile Baquet Moreno. Soy periodista y trabajo para la televisión pública francesa. Amiga de José Manuel Matencio, este, al conocer mi trabajo, me ofreció colaborar en los domingos de Paradigma que dirige, y estoy encantada. En mi trabajo en la televisión francesa, tengo la posibilidad de conocer a personas que pueden interesar al programa. Por eso estoy aquí. En mis crónicas procuraré traeros personajes y noticias de cierta relevancia. Esta será la primera. Hace unos días estuve en Berna, en Suiza, para asistir a una conferencia sobre abuso infantil. Hace tiempo que sigo por mi cadena el caso de los niños reunienses de la isla de La Reunión. La Reunión se sitúa al este de Madagascar, pertenece a los departamentos de ultramar de Francia. Explico algo de la historia. 2.015 niños de la isla de la Reunión fueron exiliados a Francia a departamentos rurales a partir del año 62. La mayoría de ellos están traumatizados por los abusos que sufrieron y estuvieron representados en esta conferencia de Berna a la que asistí. También hubo una asociación española que se llama Infancia Robada. Juan Cuatrecasas Asúa la maneja. Conocí a este señor y accedo a que le hiciera unas preguntas para los Domingos de Paradigma. Esta es la entrevista. Hola, buenos días. Estoy con Juan Cuatrecasas Asúa. Juan Cuatrecasas. Juan Cuatrecasas Asúa. Hola, Juan. ¿Quién eres exactamente? Hola, bueno, pues. Yo nací en Bilbao en 1965, me casé, tuve dos hijos y en la persona del mayor, pues nuestra familia sufrió un caso de abusos sexuales en el ámbito escolar de religioso. Y bueno, tuve que dedicar, después de haber trabajado toda mi vida como asesor fiscal, tuve que dedicar el resto hasta hoy de mi vida a luchar en el frente por las víctimas de abusos sexuales en la infancia. En camino llegamos a crear, y la tenemos, una asociación que se llama Asociación de Infancia Robada, a través de la cual pues hemos ido conociendo más víctimas. Y bueno, en esta lucha pues he llegado al Parlamento, soy diputado por el Partido Socialista Obrero Español. Hoy estamos en Berna, una ciudad de Suiza, donde organizan un simposio sobre la infancia maltratada. Sí. ¿Y para ti es muy importante de estar aquí? Sí, es muy importante porque considero que la unión hace la fuerza. Yo he venido en calidad de observador. Cuando digo observador, obviamente no he intervenido. Pero bueno, hemos venido porque creemos que en España se acaba de aprobar una ley que es pionera a nivel internacional, una ley integral de protección a la infancia y la adolescencia, que constituye un antes y un después y que creo que recoge muy bien cuáles son las reivindicaciones y las necesidades de todas las víctimas de abusos y violencia contra la infancia. Entonces, bueno, en la intervención, la abogada de nuestra asociación ha puesto en valor esta ley. Creemos que puede ser también un punto de partida para que la Comunidad Europea y el resto de países tomen buena nota y legislen en ese sentido. Pero aquí estás compartiendo experiencias con otras asociaciones europeas. Sí. Y es importante también, hay una lucha que se puede hacer, sí, en el nivel europeo también. Sí, no cabe duda, el compartir experiencias a través de la unidad se llega a obtener más resultados y creemos que el aporte que podemos hacer nosotros en unión con el resto de asociaciones y de personas que han venido aquí es muy importante y muy, muy relevante. Juan Cuatrecasas Asúa. Asúa, disculpe, Asúa. ¿Puede contarme tu historia? Porque no sé si los oyentes de Córdoba la conocen. Yo sé que tú has hablado con muchas periodistas en España, sí, hay muchos artículos sobre tu historia, pero si puedes contárnos, sí, otra vez. Bueno, pues esto sucedió en un colegio del Opus Dei, en el País Vasco, en Lejona, en donde, bueno, mi hijo, durante los cursos 2008-2009 y 2009-2010, sufrió acoso escolar y abusos sexuales por parte de un docente, un numerario del Opus Dei. Nosotros lo denunciamos, mi hijo nos lo contó en mayo de 2011, nos contó que había sufrido abusos sexuales y acoso por parte de compañeros y del mismo profesor. Y estamos en el 2021, durante 10 años hemos peleado en dos frentes, hemos peleado a nivel de la justicia ordinaria, en donde obtuvimos, después de una instrucción y un proceso muy, muy duro, sobre todo para mi hijo, obtuvimos una sentencia condenatoria del profesor de 11 años de condena, que luego, por circunstancias un tanto peculiares, pues fue desestimada o rebajada por parte del Tribunal Supremo a 2 años. con lo cual, según la legislación española, este profesor no entró en prisión, está en la calle, pese a haber sido condenado por abusos continuados a un menor en un colegio, algo que también rechina un poco. También rechina el sentido de esa rebaja, por cuanto la Audiencia Provincial de Vizcaya basó su sentencia en parte en jurisprudencia del Supremo, y el propio Supremo desestimó su propia jurisprudencia, lo cual resulta cuanto menos también peculiar. A partir de ahí, también hemos luchado en la vía canónica. En la vía canónica se archivó el caso por supuestas falta de pruebas, pero por vía civil, vía ordinaria, la justicia ordinaria, hemos progresado y tenemos una sentencia firme de 2 años de condena. Estamos esperando a que el Vaticano haga lo que tiene que hacer, y lejos de aquel burofax que se mandó cuando se archivó el caso, en donde se decía que había que reponer el buen nombre del profesor, a día de hoy, con esa sentencia condenatoria de 2 años, el Vaticano reponga el buen nombre de mi hijo, que es la víctima. El profesor no es ninguna víctima, es un delincuente, es un victimario, es un depredador sexual de menores, y por lo tanto creemos que el Vaticano ya es hora que cambie su discurso oficial, que es el buen nombre del profesor, por el buen nombre de la víctima. Es lo que pedimos. Es decir que con tu partido, con la ayuda de la abogada, sí, has tenido un éxito con la ley que habéis votado en España, pero hay que seguir luchando. Sí. La ley desde luego es un paso importantísimo, porque aumenta los plazos de prescripción, porque constituye o mete la prueba preconstituida. Incluso hablamos también del síndrome de alienación parental, del mal llamado síndrome de alienación parental, la violencia vicaria. Pero no cabe duda que el trabajo debe seguir, porque al final las leyes hay que prolongarlas, hay que presupuestarlas, hay que dotarlas de presupuesto, y hay que seguir defendiendo a niños y niñas frente a la violencia, frente al maltrato, frente a los abusos sexuales, frente al acoso escolar y frente a tantas y tantas daños que sufren a diario, como se puede ver en la prensa. Estamos viendo hace bien poco en España a un padre ha asesinado a su hijo en un hotel en Barcelona para hacer daño a la madre, y bueno, aquí obviamente también hay un maltrato, una tragedia que afecta a un menor de edad. Y bueno, desde las asociaciones, que son en gran parte también las que han presionado y las que han movido ficha para que esta ley salga adelante, y desde luego desde los poderes públicos, tenemos que seguir trabajando día a día para que cada vez haya menos casos de violencia contra la infancia, y la infancia, basándonos siempre en el interés superior de niños y niñas, esté realmente protegida. ¿Y en España hay muchos casos del tipo del caso de tu hijo? Sí. Obviamente hay varios ámbitos a nivel social. Está el ámbito intrafamiliar, ya lo hemos comentado, los padres que maltratan a sus hijos para hacer daño a las madres, el ámbito deportivo, ámbito educativo no religioso, ámbito educativo religioso, y desde luego consideramos que tenemos, de alguna forma, que desde las víctimas del ámbito religioso, hacer fuerza para que también el ámbito religioso se mueva. Es decir, en la ley de infancia no se habla propiamente del ámbito religioso, pero obviamente le afecta, porque a partir de ahora la Iglesia, los responsables eclesiásticos van a tener la obligación de que cuando tengan noticias de que ha habido un caso de abuso, tienen el deber de denunciarlo. Hasta ahora no se hacía, se lavaba la ropa sucia dentro de casa. El ámbito religioso es muy importante, hay muchos casos, cada vez más, están saliendo constantemente del pasado, del presente, y se trata de que en el futuro ocurran cuanto menos mejor. Nosotros como asociación no vamos contra la Iglesia, vamos contra los delincuentes que hay en la Iglesia, como existen en todos los ámbitos de la sociedad. En Francia hemos tenido la misma historia, en Lyon, con un Evêque, Barbarín. Barbarín, sí. Un archi, ¿cómo se dice en español? Archidiócesis, bueno, sí, arzobispo. Arzobispo. Arzobispo. Barbarín, ¿y tenéis relaciones con la asociación francesa que ha luchado contra iglesia en Francia? Sí, en concreto mi mujer es la que ha tenido contacto con ellos y sí, de vez en cuando seguimos hablando, es decir, a nivel internacional nosotros tenemos relación, bueno, aquí estamos con muchos países, como es obvio, pero también hemos tenido en todo este tiempo relación con asociaciones de Chile, de Argentina, de Francia, y de hecho uno de los motivos por los que estamos aquí es por ver que dentro de la violencia contra la infancia hay diferentes problemáticas. Estamos viendo los casos de la isla de Reunión, estamos viendo la Casa Pía de Lisboa de Portugal, en fin, hay muchas problemáticas y muchos focos que hay que cubrir y que hay que lavar para a través de lavar el pasado, que las víctimas puedan empezar a hacer una vida lo más normalizada posible, porque mientras el pasado siga ahí y no se les ayude, no levantan cabeza. ¿Y cómo va tu hijo ahora? Pues mi hijo está estabilizado, está estudiando Derecho, está estable, ha mejorado respecto a todos estos años, obviamente, pero sigue teniendo la posibilidad de tener picos en el rendimiento, porque esto, por desgracia, son cosas, no es como una gripe que se cura, sino que, emocionalmente tiene fases de inestabilidad. Y entonces hay que estar muy pendientes de las víctimas, aunque veas que van por buen camino, porque son muy sensibles debido a al daño que les han provocado, y en un momento pues puede tener una recaída. ¿Y este abuso sexual ha totalmente cambiado tu vida, la vida de tu esposa? Sí, nos obligó en cierto momento a cambiarnos de domicilio de residencia, porque, entre otras cosas, yo sufrí amenazas que ellos siempre han negado. A mí no tenía nadie por qué amenazarme, porque no había hecho ninguna cosa mala a nadie para que me amenazaran. Están denunciadas dos de ellas. No he vuelto a tener noticias. Yo fui a la Ertzaintza, a la Policía Autonómica Vasca, para denunciarlas, incluso a la Fiscalía General del País Vasco. Y entonces llegó un momento en que mi mujer y mi hijo estaban en casa como dos cadáveres porque no podían salir. Yo salí a trabajar, mi hijo el pequeño iba al colegio, pero claro, llegó un momento en que no era una vida, digamos, muy cómoda, sabiendo que te están amenazando, que te están vigilando, que te tocan el portero automático a las 3 de la mañana y no sabes quién es. Una vida complicada, ya de por sí era complicada, entonces decidimos efectivamente cambiar de domicilio y emigrar desde Bilbao a La Rioja. ¿Y su hijo cómo ve su lucha? Pues mi hijo, la lucha de sus padres. Sí, tampoco exterioriza mucho este tema, pero yo supongo que si a mí me hubiese pasado esto, hubiese deseado que mis padres dieran la cara por mí, hasta el momento que pueda dar yo la cara. Creo que el tiempo le hará ver las cosas con más perspectiva. Si él tiene hijos, se da cuenta de lo que supone tener un hijo. Es una responsabilidad. Y yo nunca me he considerado, y lo digo tal cual, siempre que me han preguntado, nunca me he considerado un valiente. Me considero un padre responsable. Si a mi hijo le atacan, yo tengo que defenderle. Y le he defendido. Aquí, y es un tema importante, no somos valientes ni héroes los que denunciamos. Si nosotros somos valientes y héroes denunciando, es que algo en un Estado de Derecho no funciona bien. Porque para denunciar un delito en un Estado de Derecho no hay que ser valiente. Simplemente es un derecho que tiene una víctima. Y esto hay que desterrarlo. Es decir, mientras a la gente que denuncia este tipo de delitos se le sigue considerando valiente, sean mujeres maltratadas, sea infancia maltratada, es que algo aún nos falta por hacer. Porque debería ser que si hay un delito de estos, el que va a denunciar tenga las garantías jurídicas de un Estado de Derecho para denunciar sin necesidad que le consideren un héroe, una heroína o un valiente. Y bueno, y eso. Muchas gracias, Juan. Nada, pues a vosotros. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. En la careta de economía, mejor dicho, en la sección de economía, tenemos esta mañana, como no puede ser de otra manera, Alfonso, que lleva preparando desde hace días la vuelta al programa. Y me decía que si le da tiempo a hacer una recapitulación de todo lo dicho y a la vez revisar algunos documentos presentados por nuestro gobierno. Bueno, adelantándonos a tu presentación, queremos decirte que estamos encantados de que estés de nuevo con nosotros en el estudio de Paradigma. Y te preguntamos de inmediato de qué nos va a hablar hoy, Alfonso. Hola, José, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días a nuestros oyentes. Pues creo que como estamos en comienzo de curso, pues lo suyo siempre cuando empezamos un curso es repasar de alguna manera la materia que hemos estado viendo en el curso anterior antes de comenzar ese nuevo recorrido, ¿no? Y cuando hablamos de economía, pues hablar en este caso de lo que ha ocurrido o está ocurriendo en este 2021 y qué podría o qué podría pasar en el 2022, ¿no? Entonces pensaba en principio pues ir comentando un poco cómo ha ido la evolución de las cuentas públicas a lo largo de este ejercicio, porque las abandonamos antes del verano y ahora hay que revisar un poco cómo está, cómo ha seguido el tema del crecimiento económico, del empleo, etcétera, etcétera, las principales magnitudes económicas, cómo se están comportando a lo largo de este ejercicio. Y luego, pues si nos da tiempo, pues haremos un pequeño mecanismo de adivinación del futuro, con toda mi incapacidad al respecto, pues seguro que no será como yo me lo imagino y será mucho mejor porque no soy muy optimista al respecto, pero en fin, bueno. Lo dejaremos para más adelante. Vale. Respecto a la situación actual, pues revisando de alguna forma el elemento fundamental de las cuentas públicas, como son los presupuestos del Estado, pues como ya recordábamos entonces, dijimos que eran unos presupuestos muy ambiciosos los que se habían puesto en marcha en este 2021, con un crecimiento muy importante del volumen de ingresos, con nuevas partidas y evidentemente también muy importante desde el punto de vista social y de defensa del estado del bienestar, dada la situación por la que estábamos pasando con respecto a los gastos. El presupuesto, como sabéis, siempre se hace teniendo en cuenta de alguna manera las previsiones de crecimiento económico del año para el que se hacen, ¿no? Entonces, estos presupuestos partían de unas previsiones de crecimiento económico en torno al 9% después de la fuerte caída del año 2020. Como ya sabéis todos, supongo que lo sabéis, pues la verdad es que el crecimiento económico no se está acercando ni de lejos a esa situación y, por tanto, la capacidad de generación de ingresos del presupuesto pues ha sido bastante inferior, aunque todavía no tenemos, hasta finales de año, no tendremos la constatación definitiva de en qué medida los ingresos han alcanzado las previsiones, ¿no? Pero además del crecimiento económico más bajo del que se había previsto en los presupuestos, también nos hemos encontrado con un incumplimiento de las cifras alcanzadas, por ejemplo, en dos de las tasas nuevas que más llamaron la atención en su momento, como era la tasa Tobin y la tasa Google, ¿no? Ligada al tema financiero, la Tobin, y la de tecnología, la Google, en la que se esperaban unas recaudaciones importantes. La realidad es bastante triste al respecto, porque la tasa Google ha recaudado en el primer semestre de este año un 81% menos de lo previsto. Lleva recaudado tan solo 92 millones en el semestre, cuando se esperaban 968 millones a lo largo del año. Por tanto, no está cumpliendo en absoluto con las previsiones, de a lejos, muy lejos. Y la tasa Tobin le ocurre exactamente lo mismo. Recauda hasta junio un 60% menos de lo que estimó Hacienda, ¿no? Apenas ha aportado 160 millones de los 850 millones que están previstos en el presupuesto. Alfonso, te quería preguntar, ¿qué es mucha la diferencia? ¿Eso o se hacen mal las previsiones o el que la ha hecho sabe menos que yo? Pues, bueno, yo no quiero ser tan drástico como tú, ¿no? ¿No? Pero evidentemente las previsiones siempre tienen, cuando no se parte de un hecho que ha ocurrido con anterioridad, es decir, claro, cuando no tenemos una evidencia histórica al respecto, pues siempre son complicadas, ¿no? En cualquier caso, por ejemplo, la tasa Tobin, que está ligada a las transacciones financieras, pues de alguna manera se debería de haber podido calcular con más finura, ¿no? Porque el volumen de transacciones financieras relativamente conocido y se sabe cuáles son sus cantidades a lo largo de un año. Es posible que también haya sido menos importante porque la actividad económica ha sido menor. Cuanto menos actividad económica, menos transacciones financieras también, ¿no? Eso puede estar jugando al respecto. La tasa Google, bueno, pues tampoco había una experiencia al respecto. Los niveles de control de estas tasas todavía supongo que habrá que afinarlo, ¿no? Porque claro, no son fáciles. Pero en cualquier caso, la realidad es que, bueno, aquí estaban previstos recaudar en torno a 2.000 millones de euros y se van a quedar en 300 o una cosa así aproximadamente, si no hay cambios en lo que, vale, en lo que resta de año, ¿no? Te dejo que sigas. Sí, tú. No, por seguir alimentando el fuego de las desdichas, pues la bajada del IVA que se ha hecho para el impuesto de la luz, pues también ha reducido el volumen de IVA previsto recaudar sobre la realidad. Las ayudas europeas que estaban previstas en el presupuesto en el entorno de los 27.000 millones, al final sabéis que lo que se aprobó fueron 9.000 millones que llegaron que debían de llegar en septiembre, supongo que han llegado. A mí no me lo han comunicado, pero vamos, supongo que sí que estarán por ahí en algún sitio. Es decir que en ese sentido pues no se están cubriendo las perspectivas de ingresos. ¿Qué ocurre con esto? Pues que la perspectiva de gasto en principio sí que se está cumpliendo e incluso pueden estar ocurriendo ciertos crecimientos de los mismos inesperados o no tan previsto, como por ejemplo la prórroga de los ERTE, que estaba previsto que se acabara antes, pero dada la situación económica es bastante evidente que no se va a acabar ni siquiera en este año, sino que probablemente se prorroguen para el año que viene. Eso incrementa también el gasto de una manera no muy importante, pero sí que son cifras a sumar. El desempleo no ha caído con tanta intensidad como se esperaba, con lo cual las prestaciones por desempleo también están por encima de lo previsto. En fin, ahí sigue habiendo elementos que se desvían en ese sentido. ¿Qué es lo que ocurre con esta situación? Pues bueno, pues que si partíamos de un nivel de déficit importante, pues ese déficit se va a ver incrementado a lo largo de este año sobre lo que está previsto en el presupuesto. Y eso significa simplemente que va a haber un mayor endeudamiento público. Es decir, si ya estábamos en una situación en la que España iba a cerrar 2021 como el país con más déficit de toda la Unión Europea, pues este será aún superior. Y esto lo que va a marcar de cara al futuro, ya empezamos con la bola de cristal, pues es que va a haber que tomar medidas en cuanto a la sostenibilidad de las finanzas públicas en algún momento determinado, ¿no? Los presupuestos que se van a llevar en 2022, de los que hablaremos en los próximos días, pero de los que hoy no puedo hablar, porque ya sabéis que a mí me gusta hablar sobre la realidad y no sobre la propaganda periodística y sobre las cifras que todavía no conocemos hasta que no estén puestas. Bueno, se presentaron el miércoles en las Cortes. Ahora tiene que tener todo un proceso de enmienda, etcétera, etcétera. Se sabe algunas de las medidas que quieren poner en marcha, que son interesantes en cuanto a determinados sectores de como la juventud, por ejemplo, y demás, y que habrá que revisar y ver qué, qué importancia van a tener. Sí, yo no me quiero adelantar todavía a eso, si no te importa, porque ya te digo, no me gusta aventurar opiniones sobre cosas que todavía no he visto sobre el papel. Yo ya muchas veces, una de las cosas que comentamos aquí es cuando me preguntan, ¿y esto qué es? Digo, espérate que lo vea en el Boletín Oficial del Estado y te digo lo que es, porque de lo que sale a lo que luego se queda, cuando empieza uno a escribir la ley y el reglamento, hay siempre mucha distancia. En cualquier caso, como decía, lo que sí que va a ocurrir es que el endeudamiento, como consecuencia de la situación que estamos viviendo en 2021, va a seguir creciendo. La IRF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal Española, ya sitúa la deuda pública en el 125% del PIB y estima que con estos niveles de crecimiento y con esta situación pues va a estar entre el 120 y el 130 todavía a lo largo del próximo año, ¿no? Estos son unos datos que no son positivos de cara a lo que significa el futuro de nuestros jóvenes, ¿no? Puesto que la deuda al final alguien tiene que pagarle. Esto siempre de la deuda es como dar una patada para adelante. Tenemos dificultades, pero hay que ajustar. En algún momento habrá que ajustar y el problema va a ser en qué momento se va a ajustar y cómo se va a ajustar. Y siempre es mejor ajustar cuando estamos en periodo de crecimiento económico que cuando estamos en periodo de recesión. En cualquier caso, como ya digo, no estamos alcanzando los niveles de crecimiento económico previstos. Y es que además, desgraciadamente, estas previsiones que se habían ido revisando después de los presupuestos y que en estos momentos pues estaban haciendo prever que nuestra economía creciera entre el 6 y el 6,5%, lejos del 9% previsto en los presupuestos, pero bueno, era una cantidad importante, era el mayor crecimiento de la Unión Europea, claramente. Yo en esto siempre digo que es muy bonito ser el mayor crecimiento como si te la mayor caída, claro, desde abajo siempre es mucho más fácil crecer, hemos sido la economía que más cayó en el año 2020. Pero en cualquier caso, de repente, hace apenas unos días, a finales de septiembre, nos hemos encontrado con una noticia que a mí me ha sorprendido mucho y que no he visto reflejada con la intensidad que se debería de haber visto en la prensa, y es que el INE ha revisado su cifra de crecimiento del segundo trimestre del 2021 y lo ha situado del 2,8 que había previsto en un principio, que había fijado que había sido el crecimiento del trimestre, en el 1,1, es decir, lo ha rebajado a menos de la mitad. Eso es verdaderamente relevante, importante y algo absolutamente, no sé si llamarlo inaudito, novedoso, porque el INE nunca revisa con tal intensidad una previsión realizada. Siempre tardas bastante tiempo en realizar unas revisiones y esas revisiones pues oscilan entre 0,1, 0,2, pero no en este caso, como hemos dicho, del 2,8 al 1,1. No sé, últimamente parece que no estamos muy finos en esto de las estimaciones, ¿no? Como tú preguntabas antes, José, sobre el tema de las tasas Tobin, pues parece que en este caso tampoco es así. La economía española, que ya es la más rezagada de Europa en la recuperación de la pandemia, pues vuelve a tener que quedarse atrás, ¿no? Fijaros que el PIB de la zona euro cayó un 0,3% en el primer trimestre y subió un 2,2% en el segundo. En España, sin embargo, se desplomó un 0,6% en el primero y creíamos que habíamos subido por encima de la media europea, ese 2,8%, y ahora nos encontramos que solo ha remontado el 1,1%, ¿no? Es decir, el primer trimestre la economía española cayó el doble y en el segundo creció la mitad que el resto de la economía europea. Evidentemente la cifra europea va a haber que revisarla también porque la economía española está dentro de las cifras europeas y tirará a la baja también de ese crecimiento del 2,2% europeo, pero en cualquier caso eso va a ser así. Entonces, ¿ahora qué es lo que va a ocurrir? Pues ahora va a llegar toda una oleada de revisiones. Bueno, de hecho, ya están llegando esas revisiones del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, y ya se prevé que el crecimiento español va a estar más bien en el entorno del 5% que en el entorno del 6%, pese a que ahora se espera un crecimiento importante en el tercer trimestre de este año que quizás se ayude. En cualquier caso, la economía española, que llegó a perder un 22% de actividad, está ahora todavía 8,4 puntos porcentuales del nivel de prepandemia, mientras que, por ejemplo, Alemania o Francia están a menos de 3 puntos, Italia 4 y Portugal a 5, ¿no? Entonces, bueno, la situación en ese sentido no es buena, ¿no? No es buena. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué explicación da el INE con respecto a...? ¿Y por qué esa revisión tan exhaustiva? Bueno, no, la revisión es más que exhaustiva, ya que intensa, ¿no? O sea, bueno. No sé en qué medida, qué datos han sido los que han manejado para revisar con esa profundidad el tema, ¿no? Porque, en principio, este tipo de previsiones se hacen en base a una serie de indicadores, ¿no? Con ese conjunto de indicadores prevén cuál es el crecimiento económico en un trimestre. ¿Cuáles han sido los indicadores que se han venido abajo sobre los que habían registrado? No lo han comentado. Han adelantado que, en principio, ha habido una peor evolución del consumo, ¿no? Como sabéis, creo que lo comentamos también en el pasado, hay una fuerte bolsa de ahorro que está... ha crecido de forma intensa como consecuencia de la pandemia. Las familias han ahorrado más y estaba previsto, vamos a llamarlo en términos pantanísticos, un desembalsamiento de este ahorro. Es posible que hayan estimado en un primer momento que eso iba a ser mucho más intenso de lo que realmente al final ha sido, puesto que... ¿Sigue la gente con los ahorros? Sí, bueno, sí, evidentemente ahora habrá consumido, pero probablemente se haya trasladado más al tercer trimestre que al segundo. Igual ahora, uh-huh, en el tercer trimestre nos encontramos con una sorpresa muy agradable, y la verdad es que la impresión que se tiene en principio es que el trimestre no se ha comportado bien, por ejemplo, lo que es el turismo extranjero, pero sin embargo sí que ha funcionado bastante bien el turismo nacional, con lo cual el consumo en principio parece que ha podido tirar bien desde el punto de vista nacional. Desde el punto de vista extranjero no se han conseguido tampoco las cifras al respecto. Como digo, lo que decían era que, bueno, podía ocurrir que el consumo no había sido tan intenso como lo que ellos preveían, ¿no? Una de las principales explicaciones... Alfonso, si te parece, vamos a hacer un pequeño receso y ahora volvemos. Muy bien. Vamos con nuestro indicativo y tú anota por dónde vas para que nuestros clientes no pierdan el hilo. De nuevo estamos aquí con nuestros amigos en esta mesa tratando de ver cómo va la economía y de vislumbrar qué futuro nos espera. Y para eso aquí, Alfonso, esta mañana ya nos tiene un poquillo nervioso con el tema. No, por Dios. No, perdón un segundo. Sí, sí, sí. Venga. Ahora, es que para terminar, digamos, de alguna manera este apartado de, como preguntabas con anterioridad, ¿qué es lo que ha ocurrido para que se revise de esta forma las cifras y demás? Bueno, como te decía, el consumo es lo que parece que habían sobreestimado, ¿no? Y lo habían sobreestimado porque esperaban una mayor capacidad de consumo por parte de los españoles y porque esperaban también, pues, un mejor comportamiento exterior. Y no se está dando en estos momentos, ¿no? Una de las explicaciones que siempre hay sobre el porqué de esta falta, digamos, de tirón de la economía en estos asuntos es que la estructura productiva española está muy ligada al turismo, y que si este no termina de tirar, pues que es muy difícil que tiremos. Y es verdad que la situación en ese sentido no está siendo fina, pero hay que ver que, por ejemplo, tenemos ahí a Grecia, que también es un país donde el peso del turismo es incluso mucho más importante que en España, y sin embargo ya ha recobrado las tasas pre-COVID. Hay otros países como Croacia o Portugal que tienen también sectores turísticos, pues, muy grandes, muy importantes en relación con el conjunto de su actividad económica, y está mejor que España. Es decir, el turismo no lo explica todo. También hay otra larga lista de factores. El Banco de España siempre habla un poco de que la composición sectorial española hace que para unas restricciones similares por el tema de la pandemia, la actividad española cae con mucha más intensidad que la del resto de la zona euro. Puede venir dado porque en un principio, por ejemplo, España fue uno de los países que más limitó la movilidad en la primera oleada, ¿no? El gobierno decretó un confinamiento mucho más largo y mucho más duro que el de toda Europa, e incluso llegó a cerrar la industria y la construcción, cosa que no se hizo en otros países, ¿no? Otros factores que también señalan como que pueden ayudar a esta situación de una menor capacidad de recuperación o de intensidad en el crecimiento es la mayor presencia de las pymes en el tejido productivo español. Es verdad que España, comparada con el resto de las grandes economías europeas, pues presenta una estructura muy débil de grandes empresas, ¿no? El tejido productivo está formado de forma muy, muy intensa por pequeñas, y estas aguantan peor, evidentemente, los vaivenes cuando se ocurren situaciones de este tipo. Luego, el empleo español está formado, como todos conocemos, por una proporción de empleos temporales que hacen muy intenso en cualquier momento la destrucción de empleo con mucha facilidad, ¿no? O sea, que hay toda una serie de elementos. Que estamos sostenidos en nuestra economía pues por situaciones muy volátiles. El empleo. Claro. Bueno, y el empleo a media jornada, pocas horas. Claro. Eventual. Otra cosa de la que hablábamos al principio, la capacidad fiscal española también está muy limitada. Yo sí, con los niveles de endeudamiento que tenemos, el nivel de déficit y demás, la capacidad de respuesta desde el punto de vista del sector público, pues. Cuando quiera responder con intensidad, lo que origina pues es mayor endeudamiento. Claro. Eso hace que, por ejemplo, pues hayamos sido pues más lentos y más escasos en el tema de la ayuda a las empresas que otros países, ¿no? Uh-huh. Luego también es verdad que una vez que empieza a adiguarse la recuperación, las empresas suelen prepararse invirtiendo. Sin embargo, la inversión empresarial española tampoco está tirando en estos momentos, mientras que en Europa crece la inversión empresarial, en España decrece en el segundo trimestre de este año. Una razón que dan los analistas que está influyendo es el retardo de la llegada de los fondos europeos, aunque en mi opinión ese mismo problema la tienen el resto. Quiero decir que el ritmo al que se están repartiendo los fondos es similar en todos los países, ¿no? Puede ser, como dicen, que las empresas están esperando a invertir cuando haya más oportunidades con la llegada de estos recursos, y que esa falta de ayuda directa pues de alguna forma estén frenando. Pero eso, bueno, lo que daría es una imagen de que la empresa española es, digamos, menos potente o menos avanzada que el resto de la economía europea. No se deja llevar por esa percepción de que la cosa va a mejorar y está respondiendo peor que el resto de las europeas, porque las ayudas en realidad están así para todo el mundo, ¿no? En fin, del comportamiento del consumo, desde luego, es evidente que dependerá cuánta fuerza coja la recuperación. Exacto. Y en estos momentos, pues bueno, pues no son buenas las cifras que tenemos al respecto, ¿no? Esa es la situación real que tenemos desde ese punto de vista, ¿no? Los motores económicos continúan mostrando señales que apuntan hacia una posible recaída en este momento, por lo menos no una subida, no más que una recaída, una subida con la intensidad que se espera, ¿no? Bueno, pero tenemos este último trimestre, ¿no? Para sí, no, tenemos el tercero también, todavía no tenemos la cifra del tercer trimestre. Vale. Que, bueno, deberían de sorprendernos. Quiero decir, claro, si ha ocurrido esa revisión del segundo, es posible que el tercero tenga porque tú, Ildefonso, está hablando de datos de hasta yo junio. Yo estoy hablando de datos hasta junio, claro. Ah, sí, no, sí, las situaciones van con retardo, claro. Claro, la situación va con retardo, ¿no? Bueno, decir, pues eso nos empuja a ser más positivos y tener esperanza de que puedan. Yo creo que el tercer trimestre se va a comportar bien. Igual se comporta mejor de lo esperado, y esa caída que de alguna manera ha tenido lugar en el segundo pues ha sido un escalón y luego se recupera, ¿no? En cualquier caso, las perspectivas de crecimiento en estos momentos son menores, y está claro que la economía necesita cuanto antes que las ayudas europeas no solo lleguen, sino que se repartan de forma adecuada, como he dicho muchas veces. Ya. Ese tema es un tema que va a ser vital en el 2022, ¿no? O sea, todas esas ayudas, todos esos fondos que hay que repartir Tienen que ser muy bien dirigidos para que de verdad impulse la economía. Y la economía española, si no ha crecido con tanta intensidad en el 21, que todavía, en fin, son previsiones, okay, ¿no? Pero el último trimestre también es bueno en cuanto a crecimiento, ¿no? El último trimestre suele ser bueno. Claro, suele ser bueno. El tercero y el cuarto. Sí, ya, ya. Pero evidentemente perder 1,7 puntos de crecimiento de repente, es decir, de esperar el 2,8 al 1,1, pues bueno, es estar en la segunda planta, estar otra vez en la primera y vuelta a empezar casi, ¿no? Entonces tendrá que ser muy bueno, tendrá que ser muy bueno para que de verdad pueda cubrirse. Las expectativas ahora mismo son que, fijaros, de todas formas que estamos hablando de crecimientos importantes, ¿no? Un 5, un 6, son crecimientos sí, sí, sí, que hacía años que no veíamos. Desgraciadamente es así porque es que no hemos caído un 11 el año anterior. No saquemos tampoco la campana de vuelo, no empezamos a decir que estamos creciendo, que estamos maravillosos. Bueno, es que tenemos que crecer, no queda más remedio, ¿no? Ya, ya. Quería. Yo, como oyéndote hablar, Alfonso, como dices que el endeudamiento va a seguir, que las cifras no son. La cuenta de resultados no salen buenas, entonces aumentará la deuda. Me pregunto como oyente y como inexperto en economía, ¿quién asume esa deuda? ¿Quién presta? ¿Y hasta cuándo? Porque a nivel un poco familiar, si un amigo te pide dinero, se lo presta el primer día, el segundo dice, bueno, bien, pero al tercero dice, ya que somos amigos como amigos. O me devuelves lo que te presté la primera vez o no te doy más. Pues mira, tenemos un muy, muy, muy gran amigo, que es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, que es el que rige los destinos de la política monetaria de la Unión Europea y sobre todo de la moneda euro. Es el gran fondo de reserva con el que cuenta la economía. Fíjate que de toda la deuda emitida en esta situación pandémica que llevamos, con la que el gobierno ha tenido que hacer frente a esa diferencia entre ingresos y gastos, porque eso es el endeudamiento, es decir, la incorporación de nuevas diferencias entre ingresos y gastos año a año, y se va acumulando esa cantidad, el 80% de esas emisiones la compra el Banco Central Europeo, ¿vale? O sea, el Banco Central Europeo lo que hace es monetizar de alguna forma la situación. Él compra la deuda que emiten todos los países europeos, no solo la española, todos los países. En el concreto, la española la compra en una cantidad muy importante, porque el resto de las cantidades pues las compran pues, fondos de inversión, las compran industrias y demás. Pero el Banco Central Europeo es el que está, digamos, de alguna forma sosteniendo esta situación y la hace pues haciéndose con, digamos, poniéndose como la parte activa con respecto a las economías nacionales. Es decir, todas las economías nacionales le deben dinero al Banco Central Europeo. Ese es uno de los temas que van a ser muy, muy, muy importantes de cara al futuro. Es decir, estamos viviendo una situación en la que la masa monetaria se ha disparado a niveles muy elevados y, de hecho, es uno de los elementos que está pesando, junto con otros, de los que también podemos hablar en esas sombras que yo digo del futuro, que está pesando de forma importante en el crecimiento de la inflación. En la medida, el dinero es igual que cualquier otro activo, ¿no? En la medida en que crece, pues va haciendo que el precio del mismo se vaya disparando a su vez, ¿no? O sea, en cuanto crece la masa monetaria, la inflación empieza a crecer para absorber de alguna manera ese crecimiento de masa monetaria. Entonces, ese volumen de masa monetaria con el que nos encontramos, que es de los más elevados, yo no tengo la cifra ahora mismo en la cabeza, pero yo creo que es el volumen de masa monetaria en euro el más elevado en este momento de toda la historia del euro, hace necesario que en un momento determinado los bancos centrales europeos tengan que poner de alguna forma fin a este crecimiento continuado, ¿no? Y tienen que ir poco a poco devolviendo, digamos, ese volumen de dinero que puesto en marcha, recogiéndolo y haciendo que la deuda vaya disminuyendo. En la medida en que se haga eso, es un momento muy, muy importante, porque puede generar un crash, digamos. Si no sabes medir bien esos momentos, pues se puede pasar de un momento de inflación muy elevada a un momento de recesión de una forma muy, muy, muy fuerte, porque hay que medir muy bien los tiempos en ese sentido. Y eso va a tener que ocurrir en algún momento en los próximos años. En los próximos años, no sabemos cuándo, tanto la economía estadounidense como la economía europea, los bancos centrales han estado generando una política de crecimiento de masa monetaria para que permitir que la economía respirara y no se viera afectada por la situación que se estaba viviendo, y poco a poco van a tener que ir empezando a recoger velas. Estados Unidos ya ha avanzado, que está pensando en hacerlo. Fijaros que la inflación en Estados Unidos ha llegado ya al 5%, y ya hay voces en Estados Unidos diciendo que hay que empezar a atemperar esa situación y a rebajar la situación de la economía, a enfriar un poquito la economía. Cuando dice enfriar, ¿qué quiere decir? Pues que en un momento determinado los bancos centrales empezarán a subir el precio del dinero para drenar de alguna forma ese efectivo y hacer descender la deuda que tienen en sus manos. Empezarán, lo que harán será empezar a venderla y a deshacerse de ella, ¿no? Y el crédito también. Claro, el crédito se verá afectado, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir que estamos viviendo una situación en la que, afortunadamente, el comportamiento que han tenido los bancos centrales en esta ocasión ha sido diferente de la crisis de 2008. Esta crisis también es verdad que es diferente de la de 2008, pero en 2008 lo que hicieron fue ponerse muy restrictivos. Ahora lo que han hecho ha sido todo lo contrario. Han seguido más una política keynesiana. Perdonad que me vaya donde a mí no me gusta, no quiero ser específicamente técnico, pero sí es una política muy expansiva, ¿vale? Y esa política expansiva, en un momento determinado, hay que saberla ir recortando. La habilidad que tengan las autoridades monetarias al respecto es fundamental para que seamos capaces de pasar de una situación de en la que estamos creciendo a ir creciendo cada vez más lentamente, pero sin que se vea afectado ni el crédito, ni el empleo, ni la situación económica en general, sino ser capaces de acomodarlo. Es una situación complicada. Y me estoy adelantando, digamos, un poco lo de las obras, pero bueno, ya como hemos entrado en materia, hablamos más del futuro, si queréis, que del presente. He dejado aquí un tema que creo que es importante, luego si no da tiempo lo recogemos, y si no lo recogemos en otro programa, que es el tema del empleo, ¿eh? El empleo en España también es un tema del que me gustaría hablar. Lo digo porque hemos hablado de crecimiento económico, no hemos hablado de empleo. Las cifras de empleo están mejorando, pero en mi opinión también están mejorando muy lentamente. No conseguimos todavía recuperar. Pero en fin, lo hablamos ahora más adelante o en otra ocasión. Porque ya hemos entrado en materia un poco sobre esas sombras, digamos, ¿no? Fijaros que la Comisión Económica Europea ya está empezando a recibir presiones por parte de determinados países de cara a ver cómo se va a volver a la senda fiscal en el futuro. Es decir, nosotros tenemos un compromiso a ser miembros del euro de mantener unas condiciones de déficit, de endeudamiento, etcétera. Esas condiciones se han levantado como consecuencia de la pandemia, pero ya todo el mundo está creciendo, y el problema con el que se puede encontrar España es que si los demás se nos adelantan mucho en el crecimiento, empiecen a tomar medidas en ese sentido de reconducimiento tanto de la masa monetaria como de las políticas de responsabilidad fiscal, y nos pillen con el paso cambiado. Nos pillen con un momento que nosotros lo que necesitamos. No viene bien. Lo que necesitamos es otra cosa. No hemos llegado todavía. Es lo que ocurre, desgraciadamente, todavía, porque la Unión Europea sigue siendo una unión, porque lo pone el nombre de Unión ahí delante de Europea, pero que deja mucho de ser así. Todavía tenemos unas economías que no son absolutamente convergentes y no se mueven al unísono, ¿no? Entonces España siempre está un poco descolocada en ese sentido. Siempre una vez se cae más rápido que los demás, otra vez se recupera más lento que los demás. Nunca terminamos de hacerlo bien. Siempre es que somos el alumno así un poco desventajado del lugar, ¿no? Bueno, iba a hablar un poco del futuro que tú prevés. Sí, más que nada, bueno, yo lo que creo es que estamos. El 2022 tiene que ser un año, en nuestro caso, tiene que ser un año de fuerte crecimiento. Es decir, tenemos que lograr cumplir en 2022 lo que no hemos conseguido en 2021. O somos capaces de conseguir un crecimiento mucho más intenso que nos ponga ya claramente por encima de la situación prepandémica en el 2022, y ahora mismo las previsiones son que eso no ocurrirá antes del segundo semestre, es decir, que estamos hablando de que en primer semestre todavía no habremos sido capaces. Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir hacerlo cuanto antes, porque hay amenazas muy fuertes que van a dificultar el que nosotros podamos seguir con esas políticas expansivas a más largo plazo. Entonces, tenemos que utilizar muy bien, yo estoy muy preocupado en ese sentido, los fondos europeos, no ya solo los fondos europeos, sino vigilar muy bien el gasto, cómo se hace el gasto, y ser capaces de focalizarlo muy bien para que seamos capaces de salir con una estructura productiva mucho más moderna y que sea mucho más, como le gusta decir ahora a nuestros políticos, resiliente a las situaciones que nos esperan. Y lo digo primero por el tema que estamos hablando desde el punto de vista de la realidad económica, ¿no? De la masa monetaria, de los comportamientos de los bancos centrales, de la nueva, el camino que en algún momento habrá que seguirá seguro la Comunidad Europea en cuanto al tema de sostenibilidad fiscal. Pero lo digo también porque ya tenemos en estos momentos avisos muy claros en temas como la inflación. La inflación en estos momentos en España ya está en unos niveles que hacía años que nos veíamos, al 4%. Pues no, nos dicen como siempre, tranquilo, esto es algo coyuntural, ¿no? Bueno, yo no sé si será coyuntural o no, pero la realidad es que ha subido de una forma absolutamente intensa. Estábamos hace unos meses con tasa cero y ahora estamos con una tasa del 4. Entonces, aquí, ¿qué está ocurriendo? Pues está ocurriendo que la economía se está viendo afectada de forma muy clara por el tema de la pandemia. Está habiendo muchas dificultades en los suministros, eso está encareciendo los precios, y ahí tenemos, como ejemplo, el mercado de la energía en cuanto al gas, pero también estamos viendo problemas de transporte de containers. La economía china está teniendo muchos problemas de crecimiento. De hecho, en mi opinión, va a pegarse un buen batacazo en los próximos meses. Entonces, hay ahí toda una serie de condicionantes económicos a nivel mundial que o nos damos prisa o nos van a pegar leche en un momento absolutamente inadecuado, ¿no? Es curioso lo del tema este que estás diciendo, el tema del el encarecimiento de la materia prima que está desvirtuando, digamos, la economía de todo el mundo, porque hemos oído en varias ocasiones, lo he oído yo en la tele, lo del tema de los chips, que no hay microchips. No hay microchips, no hay materia para hacer microchips, por lo tanto se quedan paradas las fábricas de coches, pero no de España, del mundo entero, y se está quedando parado todo un sistema económico de fabricación electrónico que está, bueno, que los economistas dicen que es muy preocupante de cómo se observa, digamos, cómo viene mundialmente, cómo se está observando esta carencia de materia prima, de los microchips, de todo esto. Ha venido de la mano de la pandemia, pero... Sí, bueno, ha venido de la mano de la pandemia. Yo creo que más que nada la pandemia ha puesto de relieve una situación en la que ahora muchos países se están dando cuenta de lo que ha significado la globalización. Por ejemplo, el tema de los chips, no es tanto que haya falta de materia prima, que evidentemente la materia prima en este caso es escasa, son bienes, son minerales raros, como le llaman, ¿no? Entonces, la materia prima es escasa, pero es un volumen que está bastante controlado y localizado, se sabe más o menos cuánto hay, dónde está y demás. El problema es que la mayor parte de las empresas que se dedican, por ejemplo, a hacer microchips están en China o en el sudeste asiático, sin esa mayoría. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con la globalización? Que ha habido un desplazamiento tremendo de la producción, lo vimos con el tema de las vacunas, con el tema de las mascarillas. Ya se me ha olvidado eso. Y claro, ahora poco a poco nos somos conscientes de que ese elemento importante de la economía, que era ese avance, digamos, la globalización, genera una serie de situaciones muy complicada a futuro. Tanto Estados Unidos como Europa, las dos grandes zonas avanzadas del mundo, están replanteándose en mucha de su actividad volverla a llevar hacia sus países, porque se han dado cuenta que son absolutamente dependientes al respecto. Entonces, esa concentración en un punto determinado, a ser también muy difícil, pues que en un momento determinado, en el que haya dificultades, como las que hay ahora, pues el transporte de esos bienes pues se ha colapsado. Se ha colapsado hasta el punto de que ahora mismo un container que costaba, yo no sé cuánto, ahora no recuerdo la cifra, ahora mismo con exactitud, pero puedo decirte que vale 10 veces más un container ahora que lo que costaba hace un año, ¿eh? Entonces, claro, eso hace que los precios se disparen, pero hace además que como el volumen de container y el tráfico está limitado, las paradas que ha habido de todas las industrias pues no terminan de recuperarse. Entonces, ahora mismo estamos sometidos a esa situación. Nos están llamando nuestros oyentes y dicen que si oye el programa, todo se lo lleva Alfonso Pachano. Entonces, tenemos que cortar aquí. Muy bien. Y seguir la semana que viene con todas estas cosas tan interesantes que Alfonso plantea encima de la mesa y que la verdad es que nos deja un poco embobados, que no vemos ni la hora ni el tiempo como pasa. Así que muchas gracias, Alfonso. Gracias a vosotros. Y seguimos. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. En la ventana científica tenemos con nosotros a nuestro colaborador habitual, César Jiménez Sanchidrián, que es catedrático de química. Y hay motivos más que suficientes para darle la enhorabuena por ese título de profesor emérito. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy bien, pues bien, encantado de pasar a esta nueva situación propia de o consecuencia de una edad avanzada y que ya me sitúa. Y de un camino recorrido largo. Un camino recorrido, sí. Muy bien. Bueno, ¿qué quiere decir eso de profesor emérito? A ver si nos lo explica para que nuestros escuchantes sepan de qué va el tema. ¿Y por qué ese agasajo? Porque hoy es un agasajo hacia César, ¿eh? Bueno, muchas gracias por estas cariñosas palabras. El término emérito es una distinción honorífica que otorga el rector de cada universidad, basado en los méritos y en la trayectoria, tanto docente como investigadora, que tiene un profesor que pasa al estado de jubilación ya. O sea, yo, ante todo, lo primero, soy jubilado, y tras esa jubilación, que es forzosa ya a los 70 años, pues puedo pasar o no, según el rector considere, a la situación de profesor emérito. Es un título honorífico y que a mí me llena de orgullo porque, bueno, en fin, es una situación que, como me encuentro bien, no tengo los nietos a los que ir a buscar a la guardería o a llevarlos o a traerlos y cuidarlos y tal, aquí en Córdoba, los tengo en Málaga y en Barcelona, pues, bueno, me permite, porque mi estado de salud tampoco es demasiado malo, pues me permite seguir colaborando con el equipo investigador que todavía dirijo y cumpliendo una serie de obligaciones docentes que me impone ese nombramiento. El nombramiento, para que te seas nombrado, tiene una serie de requisitos. En primer lugar, tener 25 años de servicio ininterrumpidos en la universidad, sobre todo los últimos 15, y tener 5 tramos docentes y 5 tramos de investigación evaluados positivamente. Sabéis que los profesores de universidad, yo no sé si se hace también a otros niveles de docencia, pero porque no tienen investigación claramente, pero en universidad cada 5 años o cada 6, depende de si es docencia o es investigación, sufrimos una evaluación. La Agencia Nacional de Evaluación recibe nuestros currículum, evalúa nuestra actividad en esos 6 años de investigación y da un informe positivo. Entonces, eso constituye un tramo y cuando tienes 5 estás capacitado para optar a ser a ser profesor emérito. En la docencia es cada 5 años y se hace a nivel interno. Esa evaluación se basa en los informes de los alumnos. Los alumnos emiten un informe sobre el profesorado, nos dan una nota que tiene en cuenta incluso hasta los exámenes, o sea que alguien puede decir, ahora me la voy a pagar, ahora te vas a enterar. Es anónimo el informe, es anónima la evaluación, luego globalizan todo esto. Y bueno, junto a un informe de la Agencia Nacional, la Agencia Andaluza de Evaluación, y junto a el informe positivo de una comisión que hay también de 5 expertos de la universidad, presidida por el vicerrector, o sea que hay muchos filtros, ¿eh? Pues el rector propone al Consejo de Gobierno el nombramiento y este año nos ha correspondido a 3, a mí y a otras 2 personas más que ahora mismo son de otra rama de la ciencia y adscritos a macroáreas, que no son las clásicas áreas de matemáticas, física, química, biología, medicina, no. Son ciencias de la salud, creo que otra es arquitectura junto a otra cosa, medicina, ciencias de la salud, ciencias experimentales, que son las ciencias de física, química, matemáticas, todo eso va junto. Y puede haber como máximo 2 eméritos por esas macro áreas, ¿eh? En total, la universidad como máximo en el año tiene 20 profesores eméritos. Hay un flujo de entrada y de salida y según se ocupe ese cupo de 20, pues admite más o admite menos. Este año no se ha llenado el cupo, creo que son 16. Bueno, pues yo quisiera darte, la enhorabuena por este nombramiento. Y después de todo el discurso formal que tú has hecho de cómo, hasta dónde o cómo se hace el nombramiento del profesor emérito, yo quiero compartir con la audiencia algo que no se ven a través de las ondas de la radio. Y el poco tiempo que nos conocemos de la andadura de este programa, pues sí puedo decirle a la audiencia que César, este profesor que lo han nombrado emérito, ante todo, es un gran ser humano y una muy buena persona. Quiero que sepáis que fuera de los micrófonos, él ha puesto siempre al servicio su sabiduría, su sapiencia. A mí concretamente, que soy profana en todo el ámbito de la química y de todo esto, he tenido yo el placer de que me explicara y me detallara cosas que no comprendía. Por lo tanto, desde aquí, aparte de la enhorabuena para César, las gracias, porque no se cuenta en una mesa un ser humano de la categoría de César, y yo creo que a todo esto se suma todo el equipo de los Domingos de Paradigma, y César, desde aquí, de verdad, nuestra más sincera enhorabuena y un abrazo tremendo, para que también la gente sepa cuáles son las personas que sin ningún, ¿cómo decir? No quiero decirlo bruto, o sea, que tú vienes aquí, sí, nos das lo que tienes a cambio de nada. Por amor al arte. Por amor al arte. Entonces, pues yo quisiera que todo el mundo conociera cuál es tu perfil humano, que es maravilloso. No sabes, lo que te agradezco esas palabras, porque vienen cargadas de cariño, me consta muchísimo que así es. Y pues, bueno, porque también ya el equipo es que nos tenemos mucho cariño, sí. Y quien me digáis esto, pues eso. Yo, el otro día me enseñaban, cuando me presentaron el expediente que habían utilizado para este nombramiento, me enseñaron los años de servicio. Y resulta que llevo 47 años en la docencia. Entonces, yo acabé la carrera a los 23 en la Complutense de Madrid y luego salgo una pequeña estancia que hice en Palma de Mallorca, me vine a Córdoba y a partir de ahí todo mi desarrollo docente e investigador ha sido aquí en profesional, ha sido en Córdoba. Me sorprende casi que llevo 2 años, llevo el doble enseñando que aprendiendo como estudiante. Claro, el resto, 23 acabaste, 47 ejerciendo. Sí, si sí, Dios sí. quiere, pues el nombramiento es por 3 años y si Dios me da salud y tal, bueno, pues 3 años más serían 50. A ver si hago las bodas de oro de la docencia, que es simplemente una pequeña anécdota. Toda mi vida ha sido mostrar lo que yo he aprendido de otra gente con la que me he relacionado, de libros, de artículos que he leído o de la propia investigación, la propia experiencia de investigadora. Y siempre una frase que he empleado por ahí y que alguna vez a lo mejor hasta me habéis oído es que me gustaría morirme escurrido. Y con eso quiero significar que no me quiero llevar ningún conocimiento a la tumba o al momento ya en que ya no tenga un conocimiento racional de las cosas. Quiero enseñar todo lo que he aprendido porque me parece, bueno, que está en el código ético del profesor enseñar todo lo que sabe. Y si me dejáis, pues me seguiré escurriendo en la emisora. Claro, claro. Te estrujaremos. Bueno, para que así sea. Tenemos que seguir agradeciendo a César que esté hoy aquí, porque hoy, nada más terminar el programa, saldrá de viaje a pasar unos días de familia y demás, ¿no? Sí, así es. Cosa que nos llena de orgullo y también de responsabilidad. No digas satisfacción, que nos vamos al otro mérito. Y de satisfacción de que esté aquí con nosotros. Sí. En relación a eso que acaba de apuntar María, es que esta palabra se ha desprestigiado un poco por razones que pueden estar en la mente de todos. Y quiero destacar que es un título honorífico que a mí me llena de orgullo. Que no todo el mundo tiene y que simplemente eso satisface muchísimo a quien nos han nombrado. Es una lástima que la historia haya puesto esa palabra en entredicho, por razones que todos sabemos, y que bueno, como he dicho también en otra ocasión, podría haber sido pues su majestad pretérita. Bueno, Alfonso, ¿quiere decir algo? Sí, claro, ¿cómo no? Venga, pues venga, a ver. Tengo que aprovechar la oportunidad, como dicen por aquí, ¿no? Hombre, yo, independientemente de por todas las vicisitudes por las que ha pasado el nombramiento, en el sentido de que tiene que pasar por una serie de canales, filtros y demás, independientemente de esa situación, yo creo que César es una persona que ha dado su vida a la Universidad de Córdoba desde el comienzo. Y yo tengo que señalar aquí, porque hay que reconocerlo, que lo conozco pues desde que llegó. yo no lo había pensado ahora, pero 47 años, ¿no? Sí. Que él llegó, alguna anécdota, ¿no? Sí, claro, él llegó como profesor desde Mallorca al primer año en que se hizo química aquí en Córdoba. Uh-huh. Y yo tenía una afición por la química importante, no por la química orgánica como tiene él, sino por una química específica. Y entonces tuve la oportunidad de conocerlo en ese primer curso, en el que mi esposa era una de sus alumnas en ese momento. Sí. Y durante mucho tiempo incluso yo he asistido a algunas de sus clases en esos primeros años, y algún compañero de César sabe perfectamente que no soy químico, ha pensado durante mucho tiempo que yo era químico. Entonces sí que es verdad que lo conozco hace tiempo, y lo conozco también en su condición de profesor dentro de la universidad, con posterioridad al haber yo pertenecido también a la universidad como gerente de la misma. Y hay que reconocer que César es una persona de un enorme prestigio dentro de la universidad. Es una persona que ha hecho poner en valor la palabra profesor, la palabra maestro y la palabra mérito. No es mérito, mérito. Yo creo que él se ha entregado siempre, es verdad, como ha señalado ahora en eso del estrujamiento. Yo creo que todos sus alumnos le reconocen esa capacidad de enseñar. Y esa capacidad de enseñar que no está solo en la enseñanza de la clase, sino en la enseñanza de la investigación. y él ha sido una persona que ha contribuido enormemente a hacer relevante la investigación dentro de la Universidad de Córdoba, ¿no? Y es importante que la universidad reconozca a las personas que se entregan a esa función, porque desgraciadamente no todos los profesores están en esas condiciones. No vamos a ser malos aquí ahora, pero no es algo que cumplan todos, ¿no? En este caso yo creo que es más que justo el que le hayan dado esa calidad de mérito a César. Yo me alegro muchísimo por él y espero que lo siga disfrutando estos años, porque él vive con mucha intensidad su profesión y lo que deseo es que esos años siga estrujándose y siga aportando todo su conocimiento como aporta aquí en esta emisora. Bueno, nosotros tenemos la suerte de que César nos ha traído aquí temas interesantísimos. Y yo le apuntaba ahora, bueno, César, este tiempo lo estamos dedicando casi al profesor emérito, pero yo quisiera que nos dijera qué afrontamos de aquí en los próximos programas, qué nos va a traer aquí a los domingos de Paradigma. Olvide mejor, José Manuel, que es que oyendo hablar a Alfonso, es que no le hagan ustedes mucho caso, porque si yo llevo 47 años en la docencia, son 47 años de amistad con Alfonso. Así que esas palabras seguro que se las agradezco profundamente, pero sé que yo las digo de todo corazón. Muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Bueno, pues el tema que dejamos, como dice Alfonso, el curso pasado, pues fue un poco la humanidad a la búsqueda de alternativas energéticas. Y bueno, pues tratamos algunas en mayor o menor profundidad. Quedaron otras porque se interrumpieron. Sé que hablamos del petróleo, sé que hablamos de algunas casualmente. Algunas que quedaron colgadas y que ahora me resulta oportuno por los acontecimientos que estamos viviendo en el país y concretamente en las Islas Canarias, hablar de un cierto tipo de energía que se quedó ahí y que es la energía que puede desarrollarse a partir del calor que tiene la Tierra, el calor interno que tiene la Tierra. Es la que se llama energía geotérmica. Yo le prometí a María del Mar explicarle cómo se puede enfriar la Tierra, porque claro, para que todo el mundo, cuando si leéis los textos de cualquier autor, comienzan en relación a la formación de la Tierra, y la Tierra empezó a enfriarse y se formó la costra, y dice, bueno, pero ¿cómo se enfrió? Porque realmente para que un cuerpo se enfríe tiene que transmitir su calor a otro. Entonces, si suponemos que tras el Big Bang resulta que lo que se estaba produciendo era un vacío entre los astros que se iban alejando, pues ¿cómo se transmitía supuestamente ese calor? Entonces, bueno, sí, hay una forma de explicar eso, pero no entra la gente normalmente a esto, sino simplemente empieza con se enfrió la Tierra. Hay tres formas de que un cuerpo se enfríe. Una que se llama por corrientes de conducción, por conducción, que es cuando, bueno, pues desde un punto caliente hasta alejándose de ese punto por el propio cuerpo, va uno viendo que cada vez tiene menos temperatura. Por convección, que son esa forma de transmitir el calor, un radiador. El radiador está caliente, calienta el aire y el aire se mueve por toda la habitación y lleva ese calor a otro sitio. Y hay otra forma que es por radiación. Un cuerpo caliente emite radiaciones y siempre que alguien algo emite, pierde, sea de la naturaleza que sea. Luego Einstein más tarde haría eso un principio básico, es que todo cuerpo incandescente emite electrones. Entonces, para no entendernos nosotros y de una forma sencilla para el oyente, cuando algo emite, sea electrones, sea radiaciones, pierde. Entonces, lo vemos también en otra forma común, lo que ocurre es que no lo pensamos, por eso siempre quiero que a la gente le falta tiempo para pensar. Cuando alguien dice que el sol se enfriará, nadie se sorprende. Y bueno, vamos a ver, ¿cómo se enfría el sol? Bueno, pues efectivamente el sol irá emitiendo radiaciones, luz solar, emitiendo que a nosotros nos llegan en forma, luego cuando la recibimos nos llegan en forma de calor, cuando chocan contra un cuerpo, contra nuestros cuerpos, pero la pérdida de esas radiaciones es lo que hace que algún día, son consecuencias de reacciones químicas que tiene el sol, pero algún día eso, el sol hará que se enfríe, cualquier estrella se ha enfriado o se va a enfriar. Y igualmente los planetas, los exoplanetas que se están descubriendo ahora, que son masas de metal prácticamente frío, pues han sufrido ese enfriamiento a base de un proceso como ese de la radiación. Entonces, ¿qué va pasando? Pues que esa costra inicial, que se llama corteza, va creciendo lentamente y luego ya cambia el procedimiento, porque la radiación es desde la parte más externa. A medida que se va enfriando la parte interna, pues cambia el procedimiento. Ahora ya puede utilizar el procedimiento de conducción, es decir, lo caliente que está en el núcleo de la Tierra lo transmite hacia la capa externa y esta ya se encarga, habiendo atmósfera, de transferir ese calor. Bueno, en cualquier caso, el interior de la Tierra está en incandescencia total. En el núcleo, que llamado NIFE, pues puede haber unas temperaturas de 2.500, 2.800 grados, que van descendiendo hasta que llegan a la corteza, que es la temperatura que nosotros encontramos ahora, 16, 17 grados, en la parte más superficial de la corteza. Pero entre una zona y otra hay todo un gradiente de calor. Y hay una zona que aproximadamente la corteza suele tener un promedio es variable, porque no en todos los sitios está igual de espesa, de gruesa, pero se le toma como un valor medio 30 kilómetros, en unos sitios hay 100, en otros hay 7 según la zona, pero de promedio 30 kilómetros de profundidad. Si perforamos 30 kilómetros, llegamos a una zona muy caliente, incluso casi blanda, que está en proceso de enfriamiento, y ahí podríamos instalar, de hecho así se hace, de hecho ahí podríamos instalar una instalación, valga la redundancia, de agua que fuese calentada por esa zona de la Tierra y sacarla fuera como vapor. Esto está sucediendo de forma natural en algunos sitios. Quien ha visitado Lanzarote, pues sabe que hay un sitio muy turístico donde alguien se encarga de echar agua en un sitio por un agujero. Ese agua tarda unos segundos en bajar y sale proyectada hacia arriba como un chorro de vapor. Eso es porque efectivamente ahí hay una zona caliente muy somera, muy cercana, y cuando el agua que vierte el guía de turno llega a esa zona, es tal el gradiente que sufre de temperatura que lo proyecta como vapor. Bueno, eso es una energía que está ahí y que se podría aprovechar. Quien ha estado en Orense también sabe que hay unas termas de agua caliente que llevan funcionando desde la época romana. En muchos sitios de Galicia también hay caldas, en fin, que eso no es un fenómeno extraño, sino que hay zonas de la Tierra por donde el agua pasa cercana a una zona caliente y que sale calentada, pues es algo común. ¿Se puede aprovechar eso? Pues sí, en algunos sitios, como Islandia, los geysers famosos son, y en Finlandia, en Yellowstone, también en Estados Unidos, en el parque también hay zonas de estas que proyectan agua caliente. Y quien tiene la suerte de tener esa superficie caliente muy cercana, pues puede hacer esas perforaciones y hacer esa instalación para aprovechar energía. Si tiene suficiente calor, puede generar vapor y ese vapor llevarlo a turbinas y hacer electricidad, que al final la electricidad va a ser la reina energética. De una forma o de otra, extraída de la forma que quieran, al final iremos a la electricidad. Porque la generación anterior sí ha escarmentado de una cosa, que la combustión contamina. Y luego hay que gastar mucho dinero en descontaminar. Tanto la atmósfera, como las aguas, como los residuos de la combustión. Entonces, evitándose eso ya, como es la electricidad, en una parte, porque luego lleva, luego ya veremos también que tiene su contrapartida, pues eliminando eso, eliminamos mucho de los costos que previsiblemente tenga cualquier alternativa energética. Entonces, la electricidad será la forma energética del futuro. Y a ella pues iremos llegando pues un poco desde el hidrógeno, desde las pilas de combustible, desde bueno pues la materia vegetal llevada a los quemadores, que también pueden generar vapor caliente, etcétera, etcétera. Bueno, todas las alternativas que se quedaron atrás. Sí. En próximas semanas seguro que vamos a afrontar este tema, ¿no? Hoy no queremos entretenerlo más porque además ya sabéis que Alfonso se ha colado hasta con zapatillas en el tiempo. Siempre me toca a mí el niño malo. Pero bueno, también deciros que tenemos en la mesa hoy a Pepe Moreno. Pepe Moreno es arquitecto y va a ser nuestro colaborador quincenal, porque él dice que quincenal pues no le importaría. Y bueno, lo tenemos aquí en la mesa y vamos a saludarlo. Vamos a saludarlo y entonces le preguntamos un poco cómo te sientes venir aquí a esta radio tan alternativa y tan más que alternativa, tan amistosa, porque yo a todos los que traigo son amigos, si no, no vienen. Pepe, dinos un poco. Yo me siento un poquito bastante nervioso, porque no es por esta, que sea esta radio, es que no he estado prácticamente nunca en una radio, y la verdad que el ambiente por el rato llevo aquí está muy bien, ¿no? Muy sí. Agradable y sobre todo eso, bueno, contento. Pues, espero pues, ayudar en algo. Vale, te damos la bienvenida a nuestro programa y ahora pues en un rato intentaremos hablar con él. Bueno, en esta ocasión tenemos ya aquí a todos nuestros invitados y lo vamos a dedicar al urbanismo en Córdoba, y por ello tenemos aquí a Pepe Moreno. Pepe Moreno es arquitecto y estudioso del urbanismo de nuestra ciudad, y lo traemos a este espacio para que nos ponga un poco al día del urbanismo en la ciudad que vivimos. Buenos días, Pepe. Buenos días. Bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Vale. Bueno, pues yo creo que tú puedes empezar cuando quieras a hablarnos de cómo se está siguiendo el crecimiento de la ciudad de Córdoba. Y que nos digas qué dificultades crees tú, desde el punto de vista profesional, que se están dando o cómo debía de derivarse para que se hiciera. A ver, ponnos un poco al tanto. Bueno, lo primero, bueno, el crecimiento de la ciudad, vamos, de Córdoba o de cualquier ciudad durante este siglo y desde ese tiempo, siempre o casi siempre está planificado, ¿no? O sea, que la ciudad que estamos viendo ahora cómo crece, se pensó lo que se está construyendo nuevo en un plan general vigente que es de 2001, que se realizó ese plan sobre una ciudad que se construyó con un plan del año 86, que se hizo sobre otra, que se hizo sobre un plan del año 1958. O sea que desde la ciudad tal como la vemos y los crecimientos desde la ciudad medieval, que prácticamente en Córdoba llegó hasta el siglo XX, que no hubo una revolución industrial que hubiera crecimiento fuerte en el XIX, pues prácticamente se ha hecho sobre planes, ¿no? Y el crecimiento, bueno, los crecimientos pues son, lo podemos ver, lo que más es eso, el crecimiento formal de cómo crece, por dónde y cómo, y también no es solo cómo crecen los bloques, las viviendas que se hacen, ¿no? Sino que en esos planes, además de plantear, bueno, vamos a crecer por aquí, también dice o se prevé cómo, ¿no? Pues se planea, a la vez que se planifica unos suelos para uso de vivienda o polígonos industriales, que es lo más básico que se ve a simple vista, se planifica sistemas de transporte o sistemas de movilidad, ¿no? Que puede ser el sistema viario, que es el básico sobre el que nos movemos, hemos movido hasta ahora, ¿no? Y también se planifica, pues, o se piensan unos equipamientos básicos generales para toda la ciudad, para los barrios pequeños. Y un poco en eso es como está el, vamos, en lo que... Te quiero hacer una pregunta. Venga. Tú estás diciendo que, que tenemos, digamos, unos planos sobre los que... Planes. Más que planos. Sí, unos planos, bueno, que son planos. Planos, sí. Yo quería decir planos, sí, sí, en masculino. Son planos. No planes. Hay planos. A ver, según he entendido yo a Pepe, o sea que vosotros os sentáis, digamos, para construir lo que es la figura de la ciudad de Córdoba y muchísimos años antes ya está previsto por dónde van a ir. Quiero decir, por ejemplo, en el año 70, ¿sabíais que se iba a crecer por aquí, por la carretera de Madrid? Efectivamente. Y ahora, en el año 2000, sabemos si en el 2050 por dónde vamos a ir creciendo. Ahora mismo hay dibujado un plano de Córdoba Futura para construir 40.000 viviendas, de las cuales quizás hayan construido menos de la mitad. O sea, que ahora mismo se sabe cómo será Córdoba dentro de la próxima generación. Es curioso. Eso yo no lo sabía. Pero esto que se está, que ahora mismo estamos viendo, este plan se empezó a hacer. Se sentaron todos los que, bueno, el gobierno municipal, que es el que promueve el plan, y todos los, pues, todos los que agentes que pueden intervenir en eso. En el año 1996 se empezó. Y se acabó en el 2001. Son procesos largos que llevan varias legislaturas, dos, a veces más de dos, pero normalmente eso. Y está, vamos, yo creo que está bien y debe ser como un plan entre todos, aunque haya todas las peleas que hay en todos los. Claro. Pero que cuando acaba, pues todo el mundo tiene que ir a por eso. Si se ha pensado que el Palacio de Congresos debe estar en el meandro de Miraflores, pues aunque no le guste al que venga después, si eso se aprobó así, pues debe ser se así. Tiene, ¿no?, que quedar así. Y eso es lo que... Bueno, sí, hay planos. ¿Y por dónde está Córdoba expandiéndose ahora mismo? Pues ahora mismo... ¿O dónde Córdoba va a ir creciendo? Pues ahora mismo cuando... Bueno, Córdoba es fundamental en el crecimiento de la ciudad el soporte físico, el suelo, el territorio, ¿no? Córdoba es un valle, el valle del Guadalquivir, y como valle tiene, está entre montañas, ¿no? Aquí el valle discurre de este a oeste. Al norte está la sierra, Sierra Morena, que ya, y al sur está la campiña. La campiña no es un sistema montañoso, pero en comparación con el valle acaba y empieza ya las primeras estribaciones de la campiña, pues que aquí ponen en Fray Albino y en el sector sur, ¿no?, en la carretera de Granada. Este plan de ahora en el que estamos, ¿no?, en el 2001, ¿qué se encuentra? Pues que la ciudad, en todo su proceso de crecimiento histórico, ha llegado ya, se ha extendido por el valle, que es un valle amplio, pues casi concéntricamente, como prácticamente es una manera natural de crecer en las ciudades grandes. Y ya al norte ha llegado la sierra y al sur ha llegado la campiña, ¿no? Eso en el 86 ya estaba así, no había más. Y cuando llegamos al 2001, bueno, ¿por dónde vamos a crecer, no? ¿Dónde? Pues la única manera es a los lados, ¿no? Y una ciudad redonda se está convirtiendo en una ciudad alargada. Y en el 2000, cuando, bueno, hacia el este, que el crecimiento al este se planteó, pues entre el polígono de las Quemadas, ¿no?, la antigua carretera de Madrid, el eje de crecimiento, está el polígono de las Quemadas, está Rabanales, el campus, ¿no?, luego, ¿no?, y ya llega un momento en que el río llega a la sierra, ¿no?, porque Córdoba está sobre todo en la orilla derecha del río. Está la subestación de La Lancha y ya llega al Colea. Bueno, pues es un límite. En ese llano que cae ahí... Ya queda poco. Queda lo poquito en Levanta y muy poco. Yo a los participantes, a los colaboradores que tenemos en la mesa, yo les rogaría que cualquier pregunta que se os creáis conveniente, pues aquí está Pepe y dentro de lo que cabe a todos nos toca un poco hablar del tema, ¿no? Bueno, eso para Levante, y para Poniente es todo lo contrario. Poniente se abre la vega en un llano tremendo desde la orilla derecha del río, que hay además que se evolucionan las terrazas, hay una parte inundable, pero la que no... desde la antigua carretera, el antiguo camino viejo de Almodóvar hasta la sierra, y ahí hay mucho terreno, y por ahí es donde básicamente es la ampliación de este plan de 2003. Hay una, dentro del núcleo principal puede haber unas 30.000 viviendas o en tirantes. A Levante, que es ese sitio donde es tan pequeño, entre sí, al lado de las quemadas, van 2.000 y pico viviendas, no van más, y a Poniente hay casi 20.000, ¿no? O sea, el crecimiento fundamental es a Poniente. Hay una cosa, Pepe, que me llama la atención. En realidad, hacia Poniente casi volvemos a la antigüedad, ¿no? Totalmente. La ciudad, cuando era una gran ciudad como era Córdoba en la época árabe, creció hacia ese lado, ¿no? Claro, es que el territorio es el mismo, el valle es el mismo, la sierra está en el mismo sitio, claro. Y cuando hay que crecer, pues se crece para lo fácil, ¿no? Y lo cómodo y lo fácil, porque al final construir, si está llano y puede hacer calles, ¿no? Porque pues lo hace, además los árabes, no es, cuando creció Córdoba, no creció como vemos aquí la Medina, callejuelas, eran las excavaciones que están saliendo allí, son ciudades, calles, vamos, una cuadrícula con viviendas hechas todas iguales, 40 viviendas iguales, casi, pues un crecimiento rápido. Un urbanismo moderno casi. Claro, que va rápido, sobre terreno fácil y con mucha necesidad de viviendas, pues lo fácil es lo racional, ¿no? Y la ciudad de Endamero, vamos, en maya viene de los griegos, ¿no? Que no hemos inventado ahora, ni los árabes tampoco. Perdona que siga metiéndome. Y eso puede también originar problemas de cara al futuro en el sentido de excavaciones arqueológicas, bueno, ralentización de algún tipo. Está originando problemas constantemente, ¿no? Porque hay el criterio de qué hacemos con nuestra ciudad histórica, qué hacemos ahí desde, bueno, pues o arrasarla, ¿no? Que ya, gracias a Dios, eso ya no se hace, se intenta por lo menos aprender de la ciudad antigua, pues, o trasladar los restos si son importantes, pero ahora el criterio de los arqueólogos es que lo abrimos todo, lo estudiamos y lo tapamos, porque las nuevas generaciones cuando vuelvan a excavar, que se lo encuentren en el mismo sitio, ¿no? Porque en una se construye arriba, ¿no? Claro, y lo que se hace es construir arriba. Eso tiene un problema, que no se puede hacer sótano. Entonces, en todo donde está Quirón, el hospital, en todo ese barrio nuevo, esos son los verdaderos arrabales, los arrabales que han salido de Córdoba, que ha salido entero. Eso Córdoba era, eso estaba lleno de viviendas. Se excavó prácticamente todos los solares a la vez. Fue una iniciativa del ayuntamiento que yo creo que estuvo bien, ¿no? Y al salir todo, pues lo que hicieron fue subir un poquito las calles a la hora de urbanizar para que pudieran conservarse los restos y pudiera haber por lo menos que los coches pudieran meterse dentro de los edificios, no estar en las calles, ¿no? Pero sí, eso genera cierta tensión. Sí, claro. Que se prevé construir en Poniente unas 20.000 viviendas, ¿no? No sé exactamente los números, bueno, pero sí. El plan tiene 40, en la periferia habrá unas 10.000, en el núcleo hay 30. Sí, puede ser, sí. Bueno, Yo, sin embargo, me pregunto, a lo mejor es una cosa, ¿no son muchas viviendas o hacen falta tantas viviendas? Son muchas viviendas. Son muchas viviendas. Hace falta, por lo visto hacen falta con los estudios demográficos, pero esos estudios demográficos nunca son, nadie sabe cómo las proyecciones son, puedes casi hacer lo que quieras, pero casi, ¿no? Que si hacen falta, no creo que hagan falta, pero siempre es bueno, pues si no hacen falta, bueno, cuando se hizo el plan de Cerdá, de Barcelona, ha habido ciudad por un siglo, ¿no? Bueno, pues tampoco hay que tener, pues sí. Vamos, ya está, pues si no hacen falta, pues si hacen falta ahora, pues dentro de 40 o 50 años a lo mejor hacen falta. Pero eso lo está previsto y sobre todo, tú prevés cómo va a crecer la ciudad por todas otras necesidades, ¿no? Prevés equipamientos, prevés los sistemas de saneamiento, de agua, claro. Que si eso está previsto es mucho mejor, ¿no? Claro. ¿Y qué tipo, aquí veo yo, cuál es el modelo de crecimiento que plantean estos planes generales de ordenación urbana? Modelo es casi el de ciudad compacta, ¿no? Que crece por como una mancha de aceite, va creciendo adosada a la que existe, ¿no? Córdoba es una ciudad bueno, no es pequeña, pero no es grande, pero tampoco es una ciudad media que todavía puede mantener eso. Una ciudad que de 2 millones de habitantes que crece como una mancha de aceite, pues al final tiene muy lejos el campo, muy lejos. Pero Córdoba tiene un tamaño de casi casi, ¿no? Pero andando llega a la sierra o a... Entonces está creciendo de esa manera compacta dentro de lo que es el núcleo principal. Otra cosa es la periferia, que tiene otro crecimiento más extraño y por otros motivos, ¿no? ¿Y en ese plan se contempla, por ejemplo, el módulo de alturas? Uh-huh. Está fijado el tamaño, sí, sí. Porque Córdoba es una ciudad que no se ve, excepto la mezquita, la torre de la mezquita no se ve hasta que no está uno ahí. Y es que indica que me parece que cuando 5 plantas... Sí, se ha tenido mucho cuidado en mantener una altura baja. En el nuevo baja, plan más, también. Sí, eso. También. Creo que conforme te retiras un poco más, son un poquito más altos los edificios, pero casi en la corona, que está dentro de la ronda, de esta ronda, pues baja más 4-5 plantas prácticamente en la... Y se ha tenido cuidado. Y bueno, incluso esas intervenciones que hay como más altas, como es la torre que hay en la glorieta de Amadora, la Torre del Agua, que está parada. Sí, sí, sí. Eso ha sido muy complicado de aprobar, con mucha polémica, porque tampoco se ve necesario, vamos, no lo... Por eso cada... Pero sí, sí, se mantiene la altura, se controla mucho. De hecho, hubo otro proyecto también de altura, ¿no? Con el hotel famoso del... El Oxidado, como lo llamamos los cordobeses, ¿no? Sí, también sí. Hubo ahí sumas y sumas ahí con la altura. No se dejó, ¿no? No, porque estaba muy cerca del casco histórico. Entonces era mucho más... Ahí la Junta sí hizo mucho hincapié y lo paró directamente, ¿no? Directamente. Porque ahí las capacidades, supongo que a lo largo del tiempo también ha ido cambiando en cuanto a las capacidades de decisión, me refiero. Ahora mismo el peso de la Junta es importante cuando se trata de desarrollar no solo ya los planes generales, sino los planes puntuales, ¿no? Porque no has comentado al respecto, pero creo que el plan general, digamos, es como el soporte, sí, o la estructura de la cual van saliendo, sí, diferentes planes. Y si no recuerdo mal, pues hay una comisión provincial de urbanismo o algo de eso, que es la que... Pero con una intervención muy, muy fuerte, quiero decir que es verdad que la capacidad está en los ayuntamientos, pero está muy tutelada. Mediatizada o tutelada, sí, sí, sí, por, sí, la Junta, ¿no? Ahí hay como dos niveles en urbanismo, cuando eso, como lo he dicho bien, hay un plan general que es como el que tiene el dibujo de toda la ciudad, y luego, pues, si se va a desarrollar una parte, un sector, pues hay una figura de planeamiento ya, o plan parcial, estudio de detalles, que ya desarrollan eso. Lo normal o lo general es que ese aprobó, ese planeamiento general lo aprueba definitivamente la Junta y el planeamiento de desarrollo lo aprueban los ayuntamientos. Esa es como la norma general. ¿En qué fase estamos ahora? Eso siempre ha habido, pues, si más para acá, más para allá. Más. Estamos en una fase que venimos de la crisis inmobiliaria, ¿no?, de 2007. Ahí había mucha... Los ayuntamientos tenían mucha autonomía, la antigua ley del suelo. Entonces hay ayuntamientos que se pasaron de rosca, como Marbella, ¿no? Ante eso, y sobre todo por Marbella, aquí en Andalucía, la Junta tiró de la rienda y aprobó y asumió mucho más competencias, ¿no? Y ahora mismo la Junta tutela mucho más que antes, ¿no? La nueva ley que viene, la lista esa que se va a aprobar ahora, quiere volver a darle competencias, que los ayuntamientos vuelvan a adquirir esas competencias que tenían antes de la crisis inmobiliaria de 2007, ¿no? Que vamos, yo creo que está bien, ¿no? Porque al final los ayuntamientos, yo creo que ya tenemos historia y experiencia suficiente en gestión de la política municipal como para que sepan hacerlo, ¿no? Uh-huh. Tanto los técnicos como los políticos. Bueno, tiene una pregunta. A ver, aquí en Córdoba se detecta una especie de movimiento demográfico hacia los centros de trabajo como para la construcción de viviendas, me refiero. Como ha ocurrido, por ejemplo, en Madrid. En Madrid había factorías o empresas que polarizaron la construcción de pisos alrededor. Estoy hablando de casos que conozco bien. La Marconi, la Chrysler, Pegaso, Manufactura Metálica Madrileña. Y claro, la gente buscaba pisos cercanos al puesto de trabajo. Luego llegó un momento en que se construyeron barrios gigantescos allí y ya reivindicaban que se quitaran las empresas porque producían humo. Entonces, ¿eso se está detectando aquí en Córdoba? Porque bueno, Córdoba es una ciudad que no es más de servicios que de industria. Sí, aquí no hay, aquí ahora no, pero bueno, antes cuando en los años principios 40, ¿no? Creo, ¿no? La electromecánica, ¿no? Claro, son sí, clásicos. Eso es lo mismo que se montó lejos de Córdoba, afuera, y ahí. Y las casas. Varios barrios. Ahí está el barrio de los ingenieros, de los distintos. Y está muy bien, ¿no? La verdad que es una. Pero, por ejemplo, Ashland, que es una empresa que emite un montón de gases, está ahí bloqueada, por quizás un poco por la orografía del terreno, porque también. Luego enseguida empieza a ser. Y no se ha construido por ahí, por esa parte, ¿no? No, ahí está, bueno, está enfrente Fátima, ¿no? Que es lo único que se ha construido, pero no, y cada vez están más cerca. Está claro, muy bien, claro, lo que pasa es que es muy polémica. Están reivindicando. Claro. Muy polémica, claro, claro. Eso es lo que te iba a preguntar ahora. Y tenemos aquí un guión para llevarnos, para preguntarte cosas interesantes, pero ¿se tiene en cuenta ya en lo construido la situación de los mismos barrios, ¿no? Tenemos el problema ahí en Atlán, que ha habido una reivindicación de los vecinos del barrio importante, ¿no? Y incluso el gobierno anterior había dicho de trasladar Atlán hacia no sé dónde, no sé. Claro, eso es complicado y difícil. Los costes que tiene, ¿no? No sé lo que puede costar mover una industria de esas, ¿no? Claro, claro, no, claro. No, creo que no es ni aunque puedas construir vivienda en el mismo suelo, eso no puede financiarlo, ¿no? Pero es normal que las industrias se vayan al final. Si no se ha previsto que las viviendas no lleguen ahí hasta que, pues es normal que haya este conflicto, ¿no? Claro. No sé cuál es la solución sería que se fueran, ¿no? Llevar la industria así de que la vida. Lo que sí, yo desde mi corta edad me explico. Por ejemplo, los barrios de los años 70 eran unos barrios donde apenas había zonas verdes, las calles son muy estrechas. Sí. Tiene una orografía ese tipo de barrio que ahora sorprendentemente y además satisfactoriamente observo que cuando me muevo pues por esa parte que está creciendo sí se está teniendo en cuenta en esos planes y en esos planos pues que las personas tengan que disfrutar de un mínimo de unas calles más amplias, de zonas verdes. No sé si en algún momento se puede pensar, me va a costar mucho dinero, pero a ver, cambiar un poco estos barrios, por ejemplo, Levante, Santa Rosa, este tipo de barrios, de incorporarlo, digamos, a este nuevo. Una manera de planificar. De una ¿no? manera, claro, de, no sé, zonas verdes cercanas, porque ahí hay una donde está el Carrefour Zaira, sí, que todavía no está terminada. Una zona así que de expansión para andar para al lado del arroyo y eso lleva siglos construyéndose y nunca acaba. Esa era así. Era como un poquito de tomar aire toda esa barriada, Fátima, Levante, ¿no? Que estamos Levante, Santa Rosa, sí, claro, que estamos la Reina, con esa presión de en aquellos planos y planes que no se tuvo en cuenta en el franquismo, en aquella tipo de sociedad, ¿no? Hombre, ojalá, eso se demanda y se ha visto prácticamente casi cuando entra a verlo, ves que faltan, ¿no? Claro, y falta que el estaría, aire. Falta el aire, sí. Falta, no tiene ni falta un sitio, el aire. Aunque las calles sean estrechas, bueno, son estrechas, pero por lo menos que puedas tener a 10 minutos andando un parque, ¿no? Algo que. Eso. Hombre, que yo no cambio mi barrio por nada, yo soy de Levante, ¿eh? Levante, a mí no me falta el aire, pero porque yo soy de barrio. Pero después ves a la otra zona y dices, uff. ¿Quién estuvo aquí en el ayuntamiento? Yo lo he dicho, ¿eh? Digo, ¿aquí quién dibujó este tipo de barrio y de? Desde la primera ley del suelo, que fue en el año 56, aquí en España, es obligatorio en todos los barrios, incluidos los de Levante que se hicieron después, dejar un 10% de zona verde, solo de zona verde, que ahí no puede haber ni un kiosco, ¿no? ¿Qué pasó con esos barrios? Se hicieron muy rápido. Fue una época que tampoco el cumplimiento de la esa normativa municipal pues era mucho más, no era tan importante. Entonces cuando llegaba alguien, mira que es que puedo hacer 100 viviendas más ahí, pues claro. Lo hacen, ¿no? Y mi zona verde a... era el, la carretera antigua de Madrid, la carretera bueno, Madrid, sí. que tiene a los lados césped. Esa era sí, la claro, zona verde era... nuestra, que pasaban cuatro coches cuando éramos chicos. Y llevábamos nuestros asientos por la noche y esa era la zona verde, o sea, una lengüita. Y, hombre, pues la verdad, pues darle... Hombre, que lo que ojalá... pasa es que conseguí eso. Hay instrumentos dentro de la ley para conseguir suelo en los suelos urbanos consolidados que son instrumentos urbanísticos de transferencia de aprovechamiento que se puede obtener, ¿no? O sea, se podría y se puede hacer perfectamente que tú, el ayuntamiento, si el objetivo es montar una zona verde en Levante de 10.000 metros o de un parque, pues vamos, hay que derribar esos dos bloques que estorban, pues instrumentos para llevar, coger suelo, darle a esa familia ahí suelo en otro lado, incluso viviendas construidas a cambio de ese suelo y construir el suelo. Eso está previsto dentro de la ley para el suelo urbano. Y el instrumento está, lo que pasa es que eso es complicadísimo. Muy complicado. Yo lo que creo es que ahora, primeramente que se planifica de otra manera, sin la presión, porque antes había una presión urbanística enorme, que la hay también sobre el suelo, pero que ahora se tiene más en cuenta el bienestar de las ciudades y de los ciudadanos, ¿no? Y el éxodo del pueblo a la ciudad, sí, que eso claro. existió en aquella zona, y ahora no. Claro, ¿no? Se tiene, hay menos tensión, hay menos, también hay más posibilidad de tener, pues la ciudad crece más, ¿no? Antes había que hacer muchas viviendas en poco tiempo y el suelo que había era el que casi el que podía conseguir el ayuntamiento por acuerdos con propietarios de manera rápida y era más importante que hubiera vivienda que hubiera zonas verdes, ¿no? A lo mejor. Sí. Y tampoco eso de no el campo miraba. Estaba muy cerca, ¿eh? No hacía falta sí. un parque ni nada, la huerta de un pueblo, ¿no? Levante estaba la huerta de Tejavana, pero ¿qué pasó? Que la huerta se quitó y se hicieron bloques, fue Fidiana. Claro. ¿Sabes? O sea, y ahora tenía... sí se echa de menos. Claro, ahora menos. Empieza... Lo que tenía, bueno, no tenía, era privado, no podías ir, ¿no? Pero claro, ahora no, eso ya es Fidiana, otro barrio y... Eso es un reto. Hombre, eso sería bueno, que ¿no? Estaría porque bien, a lo mejor no llega a los estándares de tanto del 10% de zona verde, pero estratégicamente un sitio, un espacio libre en un barrio tan denso, claro. estaría bien. Y Santa bien, Rosa, ¿no? que entra Santa ahí. Rosa, bueno, sí. Ahí, ¿puedo? Sí, venga. Ahí hay un tema, a mí me está recordando un poco esta conversación que estamos teniendo. El revisionismo histórico, digamos, ¿no? O sea, tratamos de comprender, no nos esforzamos en comprender cuál era la circunstancia en un momento determinado, teniendo en cuenta cuáles son las circunstancias actuales, ¿no? Eso es algo que está, desgraciadamente, por lo menos en mi opinión, está ocurriendo mucho con respecto a otros temas, y se me ha venido a la cabeza con este, claro, la situación vivida en Córdoba, como en muchísimas otras ciudades, en los años 50 y 60 no tienen absolutamente nada que ver con cuál es la situación actual, ¿no? La presión demográfica en aquel momento era mucho más intensa que la que hay en estos momentos. Sí. Las características de las zonas urbanas estaban mucho más deterioradas, estaban destrozadas, había habido una guerra, se había construido de una forma absolutamente fuera de ordenación. Entonces la ordenación en realidad empieza en los años 50 y tantos, ¿no? Y evidentemente, pues claro, como todos los comienzos de la ordenación, pues se metieron mucho la pata. Cuando vamos al centro de Córdoba, algunos edificios nos llevamos las manos a la cabeza con lo que se pudo destruir en un momento determinado u otro. Yo creo que en eso se ha ido progresando, se ha ido avanzando, y es verdad que ahora mismo se es mucho más respetuoso con las necesidades de las personas, de lo que se podía hacer en aquel momento. Pero en aquel momento había que conseguir un techo para la gente cuando la presión demográfica sobre Córdoba era muy alta. Pensar que en los años 60 y 70 Córdoba tuvo crecimiento muy importante de la población. Hubo un desplazamiento desde la provincia a la capital muy, muy intenso. Córdoba provincia se mantiene... pues prácticamente en los últimos 50 años, en el entorno de los 700, 800 mil habitantes. Sin embargo, el porcentaje de ocupación de la capital y de la provincia ha cambiado por completo, ¿no? Antes Córdoba era como el 30-40% de la provincia y ahora mismo es más del 50% de la provincia, ¿no? Bueno, las situaciones... Eso es, las situaciones... Otro problema, efectivamente, y se dio la solución ahora, que se pudo con los medios que había, ¿no? Claro, sí. Ahora al ser menor también esa presión, te permite una construcción de mucha más calidad, tienes más tiempo para planificar esos planes parciales, desarrollas con otras condiciones, ¿no? Eran los tiempos de los polígonos dirigidos, ¿no? Polígono. Los polígonos de Madrid había zona de polígono dirigido de Canilla, polígono dirigido de Orcasita, y era bueno, que se hacía un polígono para, no sé, varios miles de viviendas en 4 o 5 meses, vamos, o sea, a base de... Por la presión eso, demográfica que... Claro, Madrid es tremendo, ¿no? Estoy hablando por Madrid. Un clásico y Canilla, y entonces aquello se hizo en pum, pum. Claro, o sea, claro. Pasabas por allí 4 o 5 meses después y dices, pero si claro. No estaba... Y era porque se llamaban polígonos dirigidos, y eran casitas muy económicas también, muy simples, que aquí a mí no sé por qué me recuerda a la zona esa de casas bajitas al lado de la autovía, por la parte de la Fuensanta, que son blancas, que de 3 pisos. El barrio San José le llama, son unos bloques de NU paralelos a los otros, tienen unos jardines. Eso me suena a mí, digo, yo creo que esto tuvo que ser también, porque son casitas, luego yo he estado dentro y son casitas muy simples. Dice Virgen del Mar, el técnico. Según va a la izquierda, pues eso tiene pinta de, porque todas son iguales. Pues ese barrio es de los más bonitos de Córdoba. ¿Andás por allí, por entre los bloques? Sí, yo lo he pateado mucho. Me gusta. Sí, sí. Pepe, porque ya el tiempo nos apremia y bueno, estamos encantados y además estamos encantados con una mesa tan ¿cómo diría participativa? Participativa. Yo iba a decir otra cosa, solamente por apuntar una cosa, ¿cómo se está resolviendo, o si es que se ha resuelto algo, el tema de las parcelaciones ilegales? Eso nos da para otro programa. Vamos a quedarnos dentro. Solamente era que lo apuntara algo, pero ya está. Pero Básicamente, las parcelaciones, primero hay que pensar que ya no son ilegales, porque está todo prescrito. Lleva desde los años 70 habiendo parcelas, estamos hablando ya 50 años, ¿no? Entonces, eso, ahí lo que habría que pensar, y que todavía no, que se lleva viendo, hablando mucho, y todavía creo que no se ha quedado claro, ni tiene nada, sobre todo la administración, bueno, y todo. ¿Eso es ciudad o no es ciudad? Eso es lo primero que veo. Y a partir de ahí ya vemos la solución. Pero primero, ¿eso forma parte de Córdoba? ¿Es ciudad? Si es ciudad, quiere decir que tiene que haber calles, tiene que haber servicios, tiene que haber colegios. O sea, si es suelo urbano o es rústico. O sea, no, urbanísticamente es urbanizable y ya está incorporado al plan y está dentro del modelo. Ahora, ¿nos lo creemos o eso ha sido un parche que se puso ahí? Y para creérselo hay que darle un papel dentro de la ciudad, ¿no? Yo me lo creo, yo creo que sí es ciudad y tiene su papel. Y creo que tiene un papel importante, pero tiene que creérselo todo el mundo y tendría que haber un acuerdo entre todos. Si esto va a ser de esta manera. Y cuando ya se acuerde, tirar todo para adelante. Pero ahora mismo estamos en una fase... Bueno, para nosotros, de verdad, tocar este tema, pues ha resultado de una... A ver si sale la palabra. Bueno, que creo que nos hace falta que toquemos los problemas de la ciudad, los problemas que el ciudadano tiene, y este es uno de ellos, ¿no? La planificación de Córdoba como ciudad, cómo son sus crecimientos y cuáles son, ¿no? Y estamos muy, muy, muy satisfechos, muy agradecidos a Pepe que nos acompañara para aclararnos algunas cosas, y a nuestros invitados de siempre, César y Alfonso. Así que muchas gracias, Pepe. Gracias a vosotros y gracias. Sí, Alfonso Pablo ha sido una gran ayuda. De tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar. Tenemos ahora la nueva sesión de los recortes de prensa que Luis con su acierto habitual pues nos traerá. Luis, buenos días. Buenos días, Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vale, bueno, hoy tenemos una mesa muy concurrida. Sí. No tiene Tenemos a María del Mar. Luis, ¿qué pasa? Buenos días. Tenemos... Buenos días, Robustiana. Eso, que me gusta a mí ese mote. Tenemos a Alfonso, a César, a César Jiménez. Sí. Y tengo aquí a mi izquierda, que ha estado participando en el programa, a Pepe Moreno. Es que él es malino también, ¿sabes? Un fichaje nuevo, ¿no? Sí. Y nos ha hablado de urbanismo y estamos encantados con él, ¿sabes? Y quería yo que se quedara aquí para que nos escuchara y estuviera... La gente de Posadas puede hablar mucho de urbanismo. Nada, de urbanismo no, de lo urbano. Ya. Espera un momento. No hay otro... Espera un momento, que se lo ha hablado Pepe. Daros la enhorabuena por esta nueva etapa. Sí. Y eso, y desde aquí de Cataluña, pues yo iré contando cositas, como ya dije en su día, que no tengan que ver ni con la religión ni con la política, ya. Porque para eso ya nos tienen las teles hasta el sombrero. Ya. Bueno, pues, ¿qué nos trae hoy? Bueno, Luis, perdona. Curiosa. Luis. A mí me sorprende, dime. Luis, que ya es que Pepe no tenía casco, ¿sabes? Y ya tiene casco. Y le repito un poco lo que habías dicho antes. Dice, de urbanismo en Posadas se sabe mucho. Dice, no, de urbanismo no, de lo urbano. Bueno, pues aquí está por si quieres saludarlo. O bien. ¿Oye? Venga, pues ya, te digo ya alguna cosita. Venga, sí, entra ya al trapo. Bueno, pues mira, resulta que los científicos del mundo, pues resulta que emplean el tiempo en eso, en investigar, ¿no? Pero hay unos en Suiza que han batido el récord mundial del cálculo del número pi. Yo me acuerdo cuando era chico que decíamos aquello de 3.14.16, nada más. Además no era 3.14.16, ahí ya redondeaban, era 3.14.15.9, bueno, así. 15.92. Y entonces resulta que han alcanzado 62,8 billones de decimales detrás del 3.14 y están esperando, no lo han hecho público, porque están esperando a que el libro de Guinness se lo reconozca. Ya. Eso, un equipo de científicos suizos del Centro de Análisis, Visualización y Simulación de Datos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Graubünden, que han utilizado un superordenador para calcular la constante matemática a un nuevo récord. El anterior récord estaba en 50 billones de cifras. Es que es inimaginable poner ahí 58 billones de cifras. Entonces, los científicos suizos han pasado 108 días trabajando en este cálculo y lo hicieron 3 veces y media más rápido que el récord anterior. Eso, no han revelado los números exactos involucrados en los 12 billones de dígitos porque están esperando a que el libro Guinness se lo reconozca, le certifique su logro. Entonces dice, un resumen aquí dice que ese cálculo nos demostró que estamos preparados para un uso intensivo de datos y potencia informática en investigación y desarrollo. El cálculo también nos hizo conscientes de los puntos débiles de la infraestructura, como la insuficiente capacidad de respaldo, explica el gerente del proyecto. O sea, se entiende que ellos lo hacen con la buena voluntad de aportar a la ciencia, pues yo qué sé, pues eso, cosas más modernas y que sirvan, pero pasa como en todos lados. Hay falta de respaldo, ¿eh? Eso es como el I+D de aquí de nuestro país. Yeah. Pero es una cosa curiosa porque yo me quedé con el 3.14.16, me servía para averiguar lo del círculo y la circunferencia y eso, y esto va por 62 billones de cifras. Bueno, ¿qué noticias nos traen más aquí al programa? Bueno, pues como hemos hablado de un trabajo que han hecho los universitarios, pues voy a deciros que ninguna universidad española está entre las 100 mejores del mundo. Y mira que hay aquí buenos médicos, ingenieros, científicos que se van al extranjero porque aquí no le... Por lo que hablábamos antes. Bueno, pues con todo eso, con todo el valor que tiene nuestro universitario, ninguna universidad española está entre las 100 mejores del mundo. Y lo ha hecho un estudio, yo de inglés estoy pegadillo, pero te lo leo así, literalmente dice, el World University Ranking, que querrá decir el récord mundial universitario. Sí, sí, o el registro, en fin, bueno. Pues resulta que el listado evalúa universidades de todo el mundo, ponderando los resultados de su actividad en 5 áreas: docencia, investigación, número de citas de las publicaciones de sus investigadores, internacionalización del personal, estudiantes e investigadores y transferencia de conocimiento al ámbito empresarial. En total miden 13 parámetros procedentes en la presente edición, entre otras fuentes, de encuestas a más de 22.000 académicos en materia de investigación. Han analizado 14,4 millones de publicaciones y más de 108 millones de citas durante 5 años. Según el ranking este, la mejor universidad del mundo es la de Oxford, en Reino Unido, con 95,7 puntos sobre 100. Seguida de California Instituto, del California Instituto y Tecnológico de la Universidad de Harvard, ambas estadounidenses, que comparten la segunda posición con 95. Las universidades españolas también aparecen en el ranking, claro, pero ninguna entre las 100 mejores. En cambio, sí se cuela alguna, en concreto tres, y las tres catalanas, entre las 200 mejor evaluadas. La que más puntuación obtiene es la Universidad Pompeu Fabra, en el 156 mundial, con 57,1 puntos. La segunda mejor es la Universidad Autónoma de Barcelona, que alcanza los 55,9 puntos. Y en tercer lugar se encuentra la Universidad de Barcelona, con 54,3. Por detrás se situarían, según este ranking, por lo que respecta a España, la Universidad de Navarra, que está entre el tramo 251 al 300, la Autónoma de Madrid, que está entre el 301 y el 350, la Universidad Ramon Llull, la Universidad de Valencia y la Universidad de Vic, las tres entre el 400 y el 500. Estas cinco instituciones superan los 40 puntos, pero no alcanzan uno de 50 puntos. Y por último decir que en España hay 82 universidades, 50 públicas y 22 privadas. Entonces, como hay ahí académicos y hay catedráticos ahí, pues pueden opinar de la Universidad de España. Ella, pues venga, venga, y César y Alfonso, Alfonso que ha sido gerente de la universidad, a ver que no, que si realmente eso tiene su peso o tiene su traducción en las universidades españolas, porque tú hablábamos fuera de micrófono que a ti te parecía que había muchos estudios entre los científicos españoles que merecían la pena, ¿no? Que... Sí, bueno, aquí pasa como todo. Cuando uno quiere estudiar cualquier tipo de fenómeno, pues coge una serie de parámetros y trabaja con ellos, ¿no? En la selección de los parámetros hay un elemento importante preconcebido que hace que el ranking que resulte sea de una manera o de otra, ¿no? Entonces, valorar a las universidades por esos cinco elementos que ha nombrado nuestro amigo Luis, yo creo que están en general bastante bien cogidos, me parece que son razonables, pero también es verdad que podían haberse escogido otros tantos y que habría que analizarlo. En cualquier caso, yo sobre ello te emito mi opinión con respecto a la universidad española, independientemente de la posición en el ranking, ¿no? Uno de los elementos que ha señalado, si no recuerdo mal, es el de los artículos, ¿no? Yo creo que ese es un tema peliagudo dentro de la universidad española. Yo no mi experiencia solo llega a la universidad española, no llega a otras universidades, pero desde el punto de vista de la universidad española hay una pandemia, vamos a utilizar un término que está en estos momentos en vigor, de articulitis, ¿no? Es decir, ahora mismo todos los investigadores de la universidad trabajan fundamentalmente para elaborar artículos y para presentarlos a determinadas revistas. Además, las revistas están preseñaladas ya, es decir, no es lo mismo una revista como Lancet, por ejemplo, que otra revista de menor prestigio, ¿no? Entonces, en función del tipo de revista en el que te admitan el artículo, pues el nivel de puntuación de la persona a la hora del tema, como decía César antes, de la valoración de los, ¿cómo se llama? Los, los escalones, o como llamamos, los tramos, pues es uno de los elementos que forman parte precisamente de la valoración en España. Sí. ¿Eso qué origina? Pues origina que haya una actividad que lo que busca es una forma de penetrar en la revista, no una forma de investigar porque sea útil para lo que sea. Y eso, en mi opinión, pues tiene su valor, pero es preocupante y sobre todo también incorpora mucha problemática interna dentro de la universidad sobre quién firma y quién no firma el artículo, ¿no? Ese es uno de los elementos que dice. Otro de los elementos que la universidad española... Bueno, sigo de todas formas. Sí. Ahora que luego seguimos hablando con Luis, ya que estoy con ellos. Otro de los elementos que la universidad española relevante es el tema de la internacionalización. La universidad española en general, en cualquier ranking que salga de esas características, va a estar mucho peor que las universidades extranjeras, porque es bastante más endogámica que el resto de las universidades del mundo, en mi opinión. Es verdad que hay un funcionamiento de intercambio de estudiantes con el tema Erasmus, pero en el tema de investigadores no llega a esos niveles. Los niveles de internacionalización que tienen las universidades anglosajonas con profesores de todas las nacionalidades en España es muy poco habitual. Y luego hay otro tema que también he hablado, que también es importante y en el que España está fracasando de forma rotunda en su universidad, que es el tema de las transferencias. El tema de transferencias desde la universidad hacia la empresa, a pesar de que se han hecho múltiples esfuerzos, hay organización dentro de la universidad dedicada a ese tema, como la OTRI y demás, la repercusión que tiene es escasísima en relación con la labor investigadora. Es decir, independientemente del articulito que he dicho, sí que hay una labor investigadora importante en la Universidad Española y que no se está transmitiendo. No hay esa relación de simbiosis que existe entre las universidades anglosajonas y las empresas. En la Universidad Española sigue sin conseguirse, ¿no? Y eso es un lastre y es un problema. Cuando antes hemos estado hablando de la economía y de... Eso es un tema que habría que abordar con una intensidad grande y poner ahí todos los medios necesarios para que esa conjunción funcionara. Porque de que eso funcione, hace mucho más, moderniza mucho más la actividad económica, hace que la gente esté mucho más abierta a los cambios, etcétera, etcétera. Y ahí tendría que hacerse un esfuerzo, ahora que estamos hablando de la famosa ayuda europea y demás. No sé qué habría que inventar. Algo hay que inventar porque lo que verdad es que lo que hasta ahora se ha hecho no ha funcionado, ¿no? Y ya me he extendido otra vez como siempre, que me enrollo como una persiana. ¿Y tú, César, que estás más en... Hombre, evidentemente yo no puedo escurrir el bulto en un tema como este, pero es verdad, Luis, lo que acabas de decir. Estamos ahí y ahí estamos. Y esto es lo que tenemos. Lo que a mí me consuela un poco es que te diría, defina bueno. ¿Qué es bueno? Entonces, publicar mucho adolece de este problema que acaba de señalar Alfonso. Publicar mucho en la actual situación que tenemos, evidentemente, lleva a tener un currículum extenso, que es lo que los investigadores van a, por lo que los investigadores van a ser juzgados a la hora de conseguir un puesto de trabajo estable. Yo conozco muy bien el sistema porque llevo muchísimos años en él y sé que hay publicaciones muy buenas y hay otras que se hacen pues porque es que tengo posiciones pronto y hay que aumentar el currículum. Eso es evidente. ¿Es humano? Pues no, yo no diría nada en contra de esto. Es humano. Ya. ¿Debemos mejorarlo? Sin duda ninguna. En Inglaterra, a lo mejor, bueno, siempre pongo el mismo ejemplo. Einstein recibió el premio Nobel con 4 artículos. O sea, fueron suficientes. Chauvin, un investigador sobre la química de los perfumes, hace 6 o 7 años recibió el premio Nobel por un artículo. Solamente publicó uno. Entonces, bueno, no es necesario tener un gran currículum. Lo que ocurre es que en el sistema en el que estamos, cada artículo puntúa una serie de puntos. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final gana el que más puntos tiene. Bueno, Luis, ¿estás escuchando a nuestro a nuestros participantes? Bueno, claro, pues, sigue. Solamente te puedo decir, por terminar, José Manuel, que Córdoba no está mal en cuanto al ranking nacional. En cuanto al ranking nacional, nos encontramos en el puesto docentemente muy bien e investigadoramente excelente. Ahora, dentro del conjunto de las ambas cosas, estamos en ese ranking que ninguna de las dos está dentro de las 150 primeras universidades del mundo. Pero bueno, ahí estamos. Venga, pues sigue, Luis. Mira, y esta es una noticia que a mí también me había chocado siempre. ¿Por qué las matrículas de los coches no tienen vocales? Vosotros tenéis dos coches, yo no, yo tengo tres nada más. Pero vosotros que tenéis, tenéis tres consonantes y cuatro números, o mejor dicho, cuatro números y tres consonantes. Sí, sí, sí. Y aquí la noticia es porque le estuve leyendo por qué no tienen vocales. Si quieres, el sistema de matriculación de los vehículos cambió en España en el año 2000 para converger en el modelo europeo. Desde entonces ya es muy poco habitual ver por las carreteras españolas matrículas con las siglas de provincias, como la CS de Castellón, la M de Madrid. Entonces ahora las matrículas están compuestas de un código alfanumérico que no tiene un significado concreto, pero al que utilizarse como un número de identificación permite tener bajo control en el registro los datos del propietario y del propio automóvil. Actualmente las matrículas se componen de cuatro números y tres letras. Asimismo, en el lado izquierdo llevan todas una banda azul y bajo las estrellas de la bandera de la Unión Europea incluyen las siglas del país europeo al que pertenece. La letra que llevan los españoles es la E. Y ahí dice cómo se combinan los números y las letras. La primera parte de la matrícula tiene cuatro números que permiten un total de 80 millones de matriculaciones. La numeración empieza en el 0000 y acaba en el 999. De modo que se pueden hacer hasta 10.000 combinaciones distintas con estos números de cuatro cifras. Por otro lado, las tres letras que forman la segunda parte de la matrícula presentan una peculiaridad, y es que las vocales no se incluyen en el sistema. Y eso lo hacen para evitar combinaciones malsonantes, como ano, sí, uña, anda que uno que fuera con la matrícula y dice, mira, ahí va la uña. Entonces esas siglas tienen algún significado y o también podían tener nombre de propios, ¿no? Eva, Ana. Entonces las matrículas por eso comienzan por la BBB y acaban como ZZZ. Además también evitan otras letras que forman parte del abecedario español como la L, la Ch y la Ñ. Porque la Ñ, por ejemplo, se podía confundir con la N. Y la Q se puede confundir con la O o con el número cero. En definitiva, quedan excluidas de las matrículas españolas un total de nueve letras del abecedario, que son la A, la Ch, la E, la I, la L, la Ñ, la O, la Q y la U. Pero lo más importante de todo, creo que es lo que el remate. Y es que la Guardia Civil y los policías municipales y las fuerzas de orden de toda España pueden conocer a través de los números y de las letras de la matrícula los datos del nombre del propietario, si el seguro del coche está en vigor, el estado de la ITV, si el conductor tiene multa, etcétera, etcétera, etcétera. Dios. Asimismo, por las letras se puede conocer la antigüedad de un vehículo. Así que cuidadito que estáis fichados. Luis. Dime. Ahora, y ya va a ser el final hoy de esta mañana de domingo. Sí. Y te iba a preguntar una cosa que a lo mejor los contertulios no saben. Y es que el día, este domingo no, 17 no, pero el día 24 hay en mi pueblo la presentación de un libro. ¿Por qué no nos habla algo de esto? Bueno, pues vamos a hablar. Tengo que decir que todavía, como no se ha hecho oficialmente público, eso entre comillas, no se ha hecho oficialmente público. Y eso, pero parece que... Pero efectivamente, el día de San Rafael, el 24 de octubre, en Posada, van a hacer la presentación de un libro que lleva mi nombre como autor, pero en el que han colaborado muchas personas. Digo que han colaborado, a lo mejor no en redactar el texto, pero sí en darme apoyo, en hacerme recordar momentos de mi vida. Y ese libro, el título, ya que he dicho, se llama Cuatro Letras de una Vida. La V, la I, la D y la A. En cuatro letras ya se puede escribir una vida. En la mía, ahí he escrito parte de mi vida, pero básicamente la más importante para mí. Porque desde que nací hasta los 18 años, por ejemplo. Vaya. Bueno, escucha. Pues, yo te tenía... estás poniendo muy tierno. Sí, sí, ya lo sabéis. Vosotros sabéis. Entonces, hablo de mi padre, que murió con 41 años. Yo tenía 10. Hablo de mi madre, una mujer andaluza valiente, con dos cojones, hay que decirlo, que sacó a sus hijos adelante sin pensión de viudedad ni de orfandad en 1954. Hablo de mis maestros, que a todos los aprecié. Hablo, quiero decir, hablo de mi vida. Y entonces, pues, para mí va a ser una satisfacción, porque creo que el entorno que han buscado para la presentación en mi barrio, Triana, el barrio de la Fuente, sí. Y en fin, vosotros que me conocéis sabéis que me cuesta hablar, que no me pasa nada, que a mí se me, esto es de emoción y de satisfacción, y yo qué sé, y además que quede claro que mi libro no está hecho con un matiz literario, está hecho como estamos hablando ahora entre vosotros y yo os cuento mi vida, me vienen emociones, me vienen alegrías, me vienen recuerdos gratos, algunos no tan gratos, pero tengo que dejar claro que todos los momentos no gratos de mi vida hasta el día de hoy, todos, no me han hecho nunca tener rencor por nadie, ni desearle nada a nadie malo, todo al revés, o sea, a mí no hay nada que me haya hecho daño, que haya producido en mí una reacción de rencor, de rescoldo, nada, nada. Para mí todo el mundo es bueno. Bueno, escucha, yo te voy a hacer que te comprometas aquí con los cuatro y conmigo, pero vamos, yo seguro que lo voy a obtener porque voy a estar allí, para que te comprometiera a mandar un libro, pues cuando pudiera, a cada uno de ellos, ¿no? A Pepe, ya se gestionará. Eso es. Bueno, ya pues, se gestionará. Entonces, porque antes de cerrar la conversación, tengo que deciros, sí, a los que estáis presentes, a él no, porque él lo sabe, que este libro está es públicamente en la calle por el saluito, por la influencia del saluito. Es el saluito. El saluito es un amigo mío, que su madre se llamaba Salud Ojeda, y como era el niño de aquella casa, yo le decía saluito. Bueno, ¿quién será saluito? Es verdad que a mí me corresponde el presionar todos los días para que eso se hiciera y se hiciera de la mejor manera posible, porque yo estoy muy satisfecho de cómo quedó el libro, de cómo ha quedado la portada. Ya se ha cortado la portada, y bueno, que esperamos ese libro, Luis. Un abrazo y hasta la semana que viene. Bueno, pues queridos amigos y queridas amigas, hemos llegado al final de nuestro programa. Y como al principio de este programa advertíamos que habíamos estado 82 días separados, pues la verdad que ha sido como un bálsamo este programa, como algo que estábamos deseando tanto José Manuel como yo, como todos nuestros colaboradores, a teneros de nuevo, a esperaros nuevamente de una semana a otra, con impaciencia, con trabajo y sobre todo con mucho cariño, con el que solemos hacer todos y todas las personas que hacemos este programa, pues para ustedes, ¿no? Para la audiencia. Bueno, pues nada, desearos que tengáis una semana maravillosa y que os esperamos de todo corazón que nos recibáis nuevamente, pues el domingo que viene, en los Domingos de Paradigma. José Manuel también. Nos despedimos y le agradecemos a nuestro colaboradores que están hoy aquí con una mesa muy concurrida, y nos despedimos de nuestros oyentes hasta la semana que viene. Os esperamos. Quizás esté llorando al recordarme. Estreche mi retrato con frenesí. Hasta aquí un día más, los domingos de Paradigma. Esperamos haberle hecho pasar un rato agradable. Recordad que os esperamos el domingo próximo a las 10 de la mañana. ¡Feliz semana!